Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Estamos en una sesión más de Rock and Roll con John Bean y el excelente equipo con el que contamos. Susana García, Pepe Torres, Lemus, y ahora Yair, nos está visitando Yair, chavito de aquí de la librería. Mi compadre Sergio Fong anda en una junta de gente, sociólogos, porque creo que también el sociólogo, aparte de todo lo que nos hace reír y bromea, pero es muy, muy interesante porque teníamos muchas ganas de tener al invitado que está presente. Había ciertas dudas, enigmitas entre nosotros, en la familia, con Susana, y por fin logramos conectar a uno de nuestros invitados, que ustedes saben que cada 8 días esto es interesante, muy importante para la historia del rock en Guadalajara, y es un músico que ya conocía y para mí es muy aventado, muy valiente, y van a ver por qué. Y le damos la bienvenida a... Adelante. Jorge Coco Álvarez. Jorge Coco Álvarez. Una persona maravillosa, muy buena onda. Pero aparte de su historia de música, hay muchas cosas que contar. Y entre una de esas, ¿de dónde y de qué parte de la ciudad eres, Coco? Pues soy aquí de Guadalajara. Y es increíble porque ahorita, como te decía al principio de la entrevista, la primer casa que así que tengo recuerdos muy vívidos de donde estuvimos habitando está precisamente a 2 cuadras aquí para atrás, en Prisciliano Sánchez 681, que nunca casi regreso por estos lados, pero es muy simbólico como que me hayas invitado a hacer este como... túnel del tiempo en mi historia como dentro de la música, y que también se conectó con mi historia personal, ¿no? Que fue un lugar muy importante para mí, para mí y para mi hermano, que aquí está también presente. Lo traje para que me dicte lo que se me olvide. No, y son iguales. Yo lo saludé a él, imagínense. Sí, le jugué una broma al John. Sí. Venía llegando primero mi hermano y le dije, pásale, van a pensar que eres yo. Pero sí, de aquí... ¿Y en qué año estamos hablando, Coco? Ahora sí te vas a meter en problemas, mi John Bean, porque eso de la memoria... Pero voy a tratar como de... ¿Qué será? ¿Como el 58, órale, 59? Órale. ¿Sería mi reino? Aquella Guadalajara bonita. Sí. Muy bonita. Sigue siendo, había, pero estaba padre. A lo mejor no te acuerdas, había un cine que se llamaba El Edén, uh-huh, aquí sobre federalismo... Y daban 3 películas seguidas, ¿no? Y pues mi hermano y yo nos echaban las 3 películas seguidas y decían, vamos al Edén, den lo que den. Ajá, la verdad. Y era 3 películas en una, mano. Y nos valía lo que dieran, ¿no? En esta parte de la que estás mencionando, ¿es cuando te llega la época moderna, el rock, todo eso? ¿O estabas en otra comunidad? No, no, no, pues estaba muy chavito. Uh-huh. Andaba como tratando de tocar piso, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? Sí, no, para nada, la música no sonaba todavía en mi cabeza ni en mi corazón. ¿Quiénes fueron los primeros que te llegaron así como emocionarte y me gusta y te conviertes a esta onda? Pues es bien curioso porque el primer contacto que tuve así con la música, me acuerdo que... tomábamos unas clases de guitarra ahí en la casa donde vivíamos con un señor que, según esto, era sobrino de Gonzalo Curiel, imagínate, don Ramón Curiel, ¿no? Yo no sé si era cierto, pero pues a mí se me hacía muy interesante. Decía, qué chido que don Ramón Curiel nos enseñe. Y pues ahí estábamos, me acuerdo, de mi hermano, mi mamá y yo aprendiendo a tocar guitarra desde muy chavos. Pero ya cuando llegó, hay una postura en la guitarra que es de cejilla, que tienes que poner todo el dedo y que ahí es donde te rajas o le sigues, ¿no? Sí. Y ahí pues seguí yo solo. Pero la primera música que me impactó, la verdad, fue los Beatles, ¿no? Como a millones de nosotros, ¿verdad? Me acuerdo en un tocadisquitos de esos de plástico que eran como un portátil como un estuchito, pum, lo abrías y ponías uno de 45 Y dije, qué maravilla, ¿qué es esto? ¿No? Y estaba tomando clases con el maestro Curiel y la primera canción que me enseñó fue Los Barandales del Puente, no sé si lo ubican. No, puro rock, tú, ¿verdad? No, pero sí, sí. Los sí. Barandales del Puente se estremecen cuando paso. Morena mía, dame un abrazo. Ah, fíjate, órale, le batalló para la rima, ¿verdad? Sí. I can get no satisfaction. Ah, órale, es que yo había oído que los portales de Chapultepec, pero con Viruti Capulina, ¿verdad? Ay, bueno, esa fue otra época importante para mí. Y después de ahí ya llevábamos varias clases, pero oí a los Beatles ese día y dije, ¿qué es esto? Ni inglés hablaba ni nada, ¿no? Y llegué con el maestro, con el madrecita ese, y le dije, maestro, yo quiero tocar eso. Se me queda bien, y dice, no, pues yo no sé tocar eso. Le dije, usted es bien fregón, ándele, ayúdeme. Y me acuerdo que pues ya después me trajo una o dos canciones de las que les pedí, de la que le pedí, y empecé a ensayar y todo, y así por meses no la llevé con esas rolas. Me dijo, tú ya síguele, ya estos cuates usan exacto, cinco tonos. ¿Qué edad tenías entonces? Pues yo creo que unos 13, por ahí. 12, 13 años, sí. Y de ahí empieza y parte sí, todo dije, lo que esto, por fin... Diosito me mandó algo que vale la pena. La verdad, la música. Sí, fue muy interesante y muy innovadora y vanguardista la década de los 70 sí. Y de los 60. Porque hemos tenido gente de los 60 aquí también. Presente. Empiezas, grupo, amigos, lugares, años. Sí. Fíjate que estaba en la escuela y yo decía, pues lo más parecido a la música en esta escuela es la banda de guerra, imagínate. Pues ahí va Coco a meterse a la banda de guerra, le dan un tambor, mano, y pues ahí empecé. Y había otro amigo también que le empezó a gustar la música, nos quedábamos después de los honores a la bandera y la fregada, nos encerrábamos en el cuartito, armábamos baterías con muchos tambores y ahí le dábamos horas y horas, mano, puro tambor, ¿no? Y él después terminó siendo el baterista. Y me dijo, no, pero pues, ni modo tocar dos, puro tambor y la vez, ¿no? Y creo que ahí empecé también a clavarme en la guitarra. Y luego supimos que había otro chavo tocando guitarra en la escuela y armamos nuestro primer grupo que se llamaba The Fireflies. Todos queríamos sonar como a los Beatles, ¿no? Que se sonara como de animales interesantes, ¿no? Entonces, los teníamos Fireflies, las luciérnagas. Luciérnaga. Hazme el favor, cabrón. Órale. Y ahí duramos 2 años, tocábamos muchísimo. ¿Qué tocaban? Rolas que te acuerdes. Los Beatles, los Rolling Stones, unas bien fresotas de los Herman Hermits, ¿te acuerdas? Éramos el grupo fresa de la escuela, ¿no? ¿Y tocaban para la escuela? Tocábamos mucho para la escuela y también para tardeadas y para fiestecillas ahí, súper... Oye, pues también muy iniciando muy joven, muy chavito. Sí, sí. Me acuerdo que la primer guitarra que tuve fue una marca Vox, que era la marca de amplificadores que usaban los Beatles, los Vox. Y había por aquí, por este rumbo, un lugar, no, yo creo que ni casas de música había, se llamaba el Centro Mueblero. Y ahí entrabas y veías refrigeradores, estufas, licuadoras, y veías 3 amplificadores de guitarra, una guitarra colgada, y dices, ¡ay, qué maravilla! ¿No? Y pues yo suplicándole a mi jefa que me comprara una guitarra que había ahí colgada, y era una Vox electroacústica, imagínate, en ese tiempo, ni existían, de 12 cuerdas. Maldita la hora que la pedí, me acabé los dedos, mano, porque era durísima, ¿no? ¿Te hiciste de ella? Sí, esa la toqué durante todo 2 años con los Fireflies, guitarra electroacústica de 12 cuerdas marca Vox. Y metíamos micrófonos todo en un solo amplificador, ¿no? Y nosotros sentíamos que se oía de poca madre. Y eran los ídolos de la escuela, pues, de las chavitas sí, y toda la cosa, de eso estoy seguro. Pues sí, de las chavitas de algunas edades, de las que sé. Pero lo interesante es que empezamos a tocar en las kermeses de la escuela y nosotros éramos el grupillo fresa, ¿no? Entonces hacían cafés, mi hermano se acuerda muy bien, tocábamos la rana sabia, ¿cómo se llama? La rana sabia era el café donde tocábamos nosotros, Pero en otro café, el más locochón, tocaba un grupo que era La Fachada de Piedra. Ajá, la baraja. Y yo terminábamos de tocar nuestra tanda y me iba corriendo a ir a La Fachada de Piedra, todos con la griñota y acá, ¿no? Y así oliendo raro y todo. Y se me hacía bien interesante su rollo, ¿no? Decía, es que esta es la onda, güey. Tocaban blues, un rock bien pesado, ¿no? Y decía, es que esto es lo que yo quiero, güey. Qué chido tocan estos cuates, ¿no? Y bueno, me fui ahí medio colando con ellos, porque en ese tiempo me acuerdo que mi padrastro y mi jefa tuvieron el privilegio de ir a la India, te estoy hablando de los 60s, y me dice mi mamá, ¿qué quieres? Y el colgado de coco le dice, una cítara, porque había visto a George Harrison tocar. Sí. Me dice, ¿qué es eso? Le digo, es un instrumentito, era un monstruo, ¿no? Pues mi jefa, buena onda, llegó con la cítara, cabrón. Entonces ahí me hice muy amigo de Tony Baker. Caí en blandito, porque Tony tocaba cualquier instrumento que le pusieras. Entonces él fue el que me empezó a... Yo no sé cómo lo hizo, man, porque no había YouTube. Tony Baker es un norteamericano que tocaba la guitarra con Fachada de Piedra. O sea, aparte de tener muy buenos grupos, estaban acompañados algunos por gente de descendencia norteamericana o norteamericanos que radicaban aquí. Tocaba el violín de poca madre también, ¿te acuerdas? No. Y cantaba. Tocaba el violín y la guitarra, era maravilloso y cantaba padrísimo, man. Algo te iba a haber visto, que tenías calidad. Sí, la cítara es como el dueño del balón en los equipos, güey, pues sí. Si sacan y este güey se acaba el partido. Exactamente. La neta, eso fue lo que vio de mí, Minchi. Este malandro tiene una cita. Bueno, vente pues a la casa un rato a ensayar. Pues yo me colaba, sí, ¿no? Sí. Siempre fui muy colado. Y empecé ahí a convivir con ellos. Me salí de ese grupo, pero pues todavía no estaba como listo para tocar con La Fachada, yo creo, ¿no? Y después de ahí... ¿Y aprendiste a tocar la cítara? Pues más, después me fui a estudiarla un año a la India. Estuve un año estudiando cítara. Pero antes de eso, después de este grupo del Fireflies, hicimos un grupo que es bien interesante, se llamaba La Secta, que se me olvidó mencionárselos. La Secta la he mencionado aquí también, ¿verdad, Susana? ¿Mario Arellano nunca ha venido? Sí, cómo no. Bueno, él la hizo Blues Band, pero antes de ser Blues Band era La Secta, rockera. Sí. El primer grupo donde tocó, Servando Ayala. Servando. En paz descanse. El primer grupo. Adrián Cuevas tocaba el bajo, que después fue el bajista de La Revolución de Emiliano Zapata. ¿Antes de Pancho? Sí, bueno, tocaban juntos. Okay. Adrián siempre fue el bajista, hasta que yo creo que luego fue Pancho, ¿verdad? Fue Pancho, sí. Y con ese grupo, ahí sí fue como, pum, ya, entrar a otro nivel. Tocábamos muchísimos de los Doors, que era genial, man. Y yo cantaba y tocaba la guitarra. Casi nomás cantaba. Pero ¿quiénes estaban en el grupo, te acuerdas? Marco Carrasco. Un cuate que después tocó con La Revolución, que era un chavo de Tijuana. Y luego otro chavo, Ito Goldberg, que tocaba el órgano poca madre también. Tocaba piano, su hermano tocaba el órgano. Y Adrián, la batería no me acuerdo, mano. ¿Y grabaron algo? No se usaba ni grabar ni tomar fotos. No, bueno, yo no me acuerdo, ¿eh? Era un rollo de que... ¿Qué edad tenías ya para ese como momento? Como 16 años, 17. Ya empezabas a agarrar la onda re bien. Muy bien. Sí. Muchas ondas, güey. Luego hablaré de eso. Sí. ¿Y ya tocaban en forma en lugares sí, también? Sí, ya La Secta ya éramos grupo así como de... medio de casinos, ¿no? Sí, se oía poca madre. Y pues nadie tocaba de ese tipo de música, ¿no? Sí teníamos... Y tocábamos, el pinche Adrián traía un Fender, que era un Dual Showman, que era altísimo, una madresota. Y ensayábamos ahí en casa de mis padres, en el cuarto del lavabo. del lavado, me acuerdo. ¿En qué parte, Coco? Vivíamos ahí ya por... era por Zapopan, cerca de la colonia Seattle, pero no había nada ahí. Ahí te conocí yo, en la colonia Beatle. Ajá, en la colonia Beatle. Qué bueno estás. Sí. Me acuerdo que compraron a peso el metro cuando, imagínate cómo ha cambiado la cosa. En el cuarto de lavado nos daban chance de ensayar, y mi padrastro era la persona más seria que te imagines. Y le decía a mi mamá, oye, Fernando, Coco dice que si lo dejas ensayar en el cuarto del lavado, ¿no? Y era la hora de su siesta. Ay, y decía, sí, está bien, pero que no toquen muy fuerte. No, hombre, cabrón. Inchi casa temblaba, pero nunca se quejaba, ¿no? Hay bien padres. ¿Piezas que tocaban, Coco, que recuerdes? Bueno, la más así era Light My Fire, ¿no? De los dos. Sí, esa puta no salía. ¿Y tú tocabas guitarra? Cantaba. Y cantabas. Sí, sí. Así haciéndole como al Jim Morrison, ¿verdad? Forzando la voz. ¿Alguna otra pieza que te recuerde? Sí, Break On Through, Soul Kitchen. Mucho. Sí, sí. Painted Black, Satisfaction. Ahí ya dejamos de tocar de los Herman Hermits y de los Beatles. Ya prohibido, cabrón, ni los menciones, güey. Ya era otro nivel, ¿no? Y ya el cuarto empezaba a oler medio raro y así, ¿no? Por el sudor, pues, ¿eh? Los muchachos. Sí, sí, a veces también los calcetines olían. No, pero... Oye, Coco, huele raro. Sí, mamá, es que sudamos mucho. Es como decía el de los que de Splash, que tocaban reggae. Al tocar, pues, reggae. Decían, ay, qué bonito, un mito. Los cabrones en un corito, así que... ¿Cuánto duró ese grupo? Yo creo que como 2 años. La secta. La secta, sí. Y ya después de ahí, Mario Arellano lo tomó, yo creo que él fue, y entró un cantante negro, creo, y se hizo blues band, la secta Blues Band. Sí, yo ya nunca supe más, pero creo que tuvieron, de seguro, más éxito que nosotros, ¿no? ¿Y de ahí qué viene? De ahí, según recuerdo, vino... sigues en el rock ya, sí, en la música. Ahí siguió Mudra, que fue un proyecto bien interesante. De eso hay mucho que hablar. Sí. Y ayer porque que me perdón. Voy a sacar hasta la foto del flyer, que para que vean que este señor era un hippie en potencia, cabrones. Y la potencia se la daban, ya sabe que... Vean aquí la foto. Yo cuando vi esta foto dije, ah, huevo, este tiene que ser de Mudra. Porque eso siempre, siempre, los que vieron el flyer ya lo vieron. Y siempre... Mudra fue, hay un grupo así de músicos, de grupos, que fue efímero su tiempo. La Cochera en Servicio, uh-huh. Frankie Alfredo de París, la banda de la calle Hidalgo. La del automóvil gris, ¿no? ¿Te acuerdas? También. Y Mudra, pero yo conocía, tú debes de recordar, Coco, tu hermano, que los puntos de reunión en ese tiempo era hablar de música, músicos y música, que estamos hablando de rock. Sí. Entonces, cuando yo sabía de Mudra, porque mucho amigo me mencionaba de Mudra, que era otra onda muy diferente a la que se manejaba en el rock en Guadalajara, eso me decían. Me decían progresivo, experimental, algo así. Y curiosamente, un detalle que sucedió en casa, porque Coco nos regaló su primer disco, uno muy chido, y en casa se escucha mucho. Y uno de mis hijos, lo he oído con Devadip, el más grande, y él me dijo, cuando supo que Coco venía, que en su disco, el primer disco, agradece a Mudra. Y nos decía, pregúntenle sobre de Mudra en el programa. No, le vamos a preguntar antes. Dije, este sí es de Mudra, huevo. Y mira, que no fallamos. Sí. Por cierto, traje unos discos para dejarles aquí que los regalen, ¿no? De ese primer disco. Donde menciono aquí, acuérdenme, por favor. Sí. Una de las cosas, adelantándose un poquito, porque tenemos que hablar de Mudra. Ese disco es muy, muy bueno. Muy bueno. Van a ver la calidad que tiene... porque mis hijos anduvieron en la escena punk. Lemus también anduvo en la escena y andan en la escena punk, no se pierde. Y para que digan esos cabrones punk que ese grupo toca chido, es porque toca chido. Porque son bien exigentes en el buen sentido o muy pinches anarquistas en la música. Entonces, tu disco muy bueno. Y cómo desde el concepto del nombre Mudra, que tenía que ver con toda la cultura hipiosa que tomó mucho de Asia, de allá de la India. Y desde que me hice cítara, obviamente, ya traías eso muy interno. Sí, sí. ¿Cómo se reúnen? ¿El nombre? ¿Dónde eran? ¿Y cómo comienza Mudra? Mencionaste que un hijo tuyo se llama Devadip. Devadip. ¿Es un nombre de la India? Sí. ¡Qué chido! Sí. Ah, pues mira, ahí se cruzan los caminos, ¿verdad? Sí, ¿sabes quién se llama en el mundo de la música Devadip? ¿De dónde lo tomé? Me suena mucho, pero... Carlos Devadip Santana. ¡Claro! Con John Malalín, Devoción, claro. esa etapa de Santana. ¡Qué chido! Cordero de Dios. ¡Qué padre! Sí, uy, sí. ¡Qué buena onda! Pues es que todos tenemos algo de eso. Pues eso sí. era parte, claro, de eso. Y ahora sí, Mudra. Mudra, fue un grupo, te digo, muy fuera de lo normal. Para empezar, eran dos bateristas, cosa muy extraña, ¿no? Estaban Nacho Gómez y Chemo Castillón. ¡Chemo! ¡Ay, cabrón! No se usaba, ¿quién iba a tocar ya con dos baterías? Ya levántate, vente a tu programa, cabrón. Si no aguantaban una batería, imagínate dos. Luego... yo en la guitarra y la voz, armonía. Miguel Ochoa en el requinto. José Cue, un cuate del conservatorio, tocaba el contrabajo y bajo eléctrico, pero hoy tocaba el bajo eléctrico muy bien. Alfonso Ríos, que me Ponchito. Dijo que iba a estar escuchándonos. Poncho, te mando un abrazo. Ay, Ponchito, es una maravilla. Persona. Tocaba el chelo. Imagínate el pinche grupo esto. Y sí nos dijo cuando vino en la vida, yo tocaba chelo. Tocaba chelo y un violinista que de seguro Poncho se debe acordar, creo que se llamaba Luis, no me acuerdo de su apellido. Entonces, eso era la alineación de Mudra, ¿no? Ahora, Lemus, Pepe, Susanita, Juan Manuel, ¿oyeron los integrantes y los instrumentos que tocaban los integrantes? ¿A qué les da manifestar esto dentro de la música? Algo totalmente diferente para la época. Y si hablamos, siempre se supo que eran excelentes músicos. Pues traíamos un rollo muy particular. Sí. ¿Qué años estamos hablando? Ya me mandaste al túnel del tiempo, hijo de la verga. Hasta me traje mi acordeón. Pero no apunté fechas, ¿qué sería? Yo creo que tenía como 25 años, ¿qué sería? ¿Mediados como de los 70? Sí, mediados de los 70. Sí, es cuando se oyó Mudra. Sí, exactamente. ¿Y dónde tocaban? Nuestro coronación así espectacular fue en el Teatro Degollado. Nunca más lo he vuelto a pisar, más que con Mudra. Y me acuerdo que, no sé si te acuerdas de un cuate, de un señor que ya murió, que organizaba conciertos aquí, se llamaba Juan Valencia. Un día me habló, oye, Coco, ¿todavía tienes el grupo ese raro? Que te sí, ¿por qué? ¿Cuál de todos? Dice, fíjate que va a venir un grupo escocés. ¿Y cómo se llaman? ¿O qué? No, es que dan cada sorpresa el gobierno del estado. Sí. ¿Va? No, era un dueto, yo nunca lo... Se llamaba Yellowstone and Voice. Ah, ¿cómo no? ¿Neta? Claro, y tienen, ¿sabes?, grabaciones, son famosos. Pues sí, pues yo Yellowstone nunca... and Voice, ¿verdad, Susana? ¿Me estás cotorreando, verdad? No, ¿cómo te vas a estar cotorreando, cabrón? Sí existe. Ahorita pongo a alguien que busque en el Yellowstone and Voice. Pues sí, les abrimos a ellos, mano, y fue una locura. Digo, el teatro, pues como nunca había música de fuera, pues se llenó el teatro, ¿no? Y entonces, abrieron ustedes. Abrimos nosotros, pero pues era una música que no tenía, pues estos cuates eran como... como Air Supply, ¿no? Sí, una onda así, ¿no? Muy romanticona. De voces, y así, sí, de voces, sí, muy pop, muy armónico. Sí. Y nosotros ya tenemos una onda locochoncísima, canciones de 11 minutos, ¿me entiendes? Un solo de violín, y luego Miguel se iba al baño, y luego yo, y así pues está para... ¿Verdad? Me pues sí, viendo, estaba muy interesante. Se me, ¿no? Muy, ¿no? Se me queda viendo muy serio, yo me da pena. No. Es que, pero es que mira, volvemos. Hasta con suerte corrieron. Teatro degollado. No es fácil llegar ahí. No. Dos días seguidos tocamos. Sí se daba ese rollo de traer extranjeros y presentarlos ahí, y les tocó. Pero por su calidad, porque si te dices de esa música diferente, rara, etcétera, era porque tenían algo. Y estuvieron dos días. Sí. ¿Y qué tal te recibió, los recibió los espectadores que iban a ver a Yellowstone and Boys? Pues dos, tres, la verdad. Dos, tres, porque era algo tan diferente. Yo creo que iba gente como que... Pero yo recuerdo que estuvo bien la experiencia, ¿no? Estuvo bien. Y bueno, para nosotros era un honor como nomás tocar ahí, ¿me entiendes? Yo creo que ni nos fijábamos en la respuesta, pero pues estábamos bien agradecidos y bien prendidos tocando, ¿no? Y se haber oído muy bien porque el lugar tiene una acústica excelente. Sí, y ahora volvemos a que me invitaron porque yo era el dueño del balón. ¡Chale! Lo tengo que decir. No le hace. No te apures. Sucede que en ese tiempo, ¿tú te acuerdas del tiempo donde ibas a Estados Unidos y querías tener un radio de transistores y te la hacían de megatos? ¿Les tocó? Sí. No les miento, ¿eh? Un radiecito así. No, eso es pro, es de falluca. Jefe, pues, esta madre. Contrabando, o sea, en aquel tiempo. Ok. En ese tiempo era mudra y pues no nos oíamos bien, queríamos que se viera machín. Pues no sé cómo le hice, pedí lana por ahí, la fregada, y me lanzo a Los Ángeles. Y me voy a una tienda que es como la Disneylandia para los músicos, se llama Guitar Center, que es entrar al paraíso, ¿no? Desde el olor, ¿no? Los instrumentos. Si has entrado a una tienda de música que huele como a el plástico, la madera, la maderita, ¿no? Es bellísimo, ¿no? Sí. Total, que llegue el malandro y pues unos pinches bocinones, ¿te acuerdas, David? Ay, dije, ¿qué es? ¿Cuánto cuestan? Pues tanto, y creo que era exacto lo que yo traía, dos bocinotas y una consolita, ¿no? Y dije, bueno, pero si no puedes pasar un pinche radio de transistores, te vas a llevar estos monstruos, ¿cómo le vas a hacer? ¡Vale madre, güey! Me persinaba y órale, güey. Pues los compro, llego al aeropuerto... Y me dicen los de Mexicana, ¿y esto qué o qué? Pues me lo voy a llevar a Guadalajara. Dicen, no, usted sabe que no se puede. Le digo, ayúdeme, jefe, es que vivimos de esto, somos un grupo. Y la... Dice, bueno, yo tengo que avisar allá que usted va a llevar algo que es prohibido, que es de tal peso, tal tamaño. Y la... Le digo, pues ya los compré, ayúdeme en lo que pueda, ¿no? Total, pues ya te imaginas cómo venía yo en el avión todo nervioso. Llego al aeropuerto, me estaban esperando, ya se cuenta que estaban esperando al Chapo Guzmán, cabrón. Neta, y yo con la greña acá, ¿no? Y todo. Y de repente sale un señor así como, pues, de la aduana, ¿no? Pero onda militar. Y, oiga, ¿por qué no sabía que esto y la fregada? Sí, señor, pero pues es que somos un grupo de rock y aquí no hay equipo, ayúdenos. Me dice, ¿y qué tipo de música tocan o qué? Digo, pues, rock y eso, dice... Ok, le voy a dejar pasar con una condición. Mi hija va a cumplir 15 años. ¿Tiene los 15 años? Es verídico, te lo sí, juro. Sí, no. Era servidor público, porque son sus costumbres de los cabrones. ¿Qué traes ahí, güey? Se los dame juro. Dos, cabrón. ¿Qué traes ahí? ¿Me puedo quedar con un bafle? Así. Sí, fue de las aventuras más hermosas dentro de mi carrera musical. Y pues bueno, ahí está, llego con la fachada, no, era con la fachada, y le dije a Miguel y acá, no, y vamos a tocar una fiesta de 15 años, ¿qué? No mames, güey, ¿qué vamos a tocar por lo que tocamos, no? Después nos hicimos super cuate del de la aduana y pues ya íbamos dos, tres por cosillas, creo que hasta algunos amigos míos les tocó a mi hermano a tener un menaje de casa. ¿Y en la fiesta de los 15 años te acuerdas? Pues pobre chavas, man, no, nosotros estábamos pues feliz, ¿no? Acá medio en el... Yo no creo que lo que les haya deleitado, que estaban guapos estos cabrones. Eso estaban sí, estábamos guapos. Muy bonitos, sí, se veían bonitos. Pero no éramos el estilo de ellas. No. Total, fue una aventura. Entonces yo tenía ya esta madre de equipo, que no se acostumbraba, y también fue parte de lo que Juan me invitó. Pero eso no es nada. Como a los 6-7 meses me vuelve a hablar Juan. Oye, Coco, ¿me puedes rentar tu equipo de sonido? Va a venir alguien a tocar el degollado. Digo, sí, claro, ¿quién va a venir? No me la van a creer. Sí. Ray Charles. Ah. Lo máximo que me ha pasado. Sí. Le dije, con una condición, Juan, yo todavía poniéndome acá, ¿no? ¡Qué bueno! Dije, quiero manejar yo la consola. Pinche consola, tenía 3 botones. Como de esas de las computadoras del santo. ¡Ay! Así, 3 botones, ¿no? Con las 2 manos le daban vuelta. Volumen, graves y agudos, ¿verdad? Pues haz de cuenta, yo me sentía acá David Gilmour, ¿no? Sí, con 3 botones, cabrón. Pues ahí te va. Y el Coco 2 horas cotorreando con Ray Charles en el camerino, sus músicos y... Y pues ahí, eso fue hermosísimo, man. Eso fue hermoso. ¿Cómo no? Pero te voy a dejar hablar, bichillón. No, ahorita que menciona lo de Ray Charles, dice Chemo Castillón que te manda un fuerte abrazo y que platiques cuando no los dejaron tocar con Poppy Harley. ¿En el auditorio Benito Juárez? Gracias, Chemo, tenías que sacar eso. No, no te creas, porque tengo el póster donde aparecemos. Sin ¿cómo? Tocar. Sin tocar. Ah, qué chingón, ¿eh? Ese vale más, cabrón. Ay, qué chido. Es como cuando los timbres se manchan, cabrón, ¿no? Como esto del Toncho y Mudra, ¿no? Sí. Que ya ni se entiende, pero ahí estábamos. Sí, estuvo en el sí. Benito Juárez. Bueno, un amigo mío los trajo desde Inglaterra. Sí. No se usaba que vinieran grupos de fuera. Y a mí me tocó ir a la aduana a ayudarlos, bueno, no ayudarlos, a sacar el equipo de la aduana. Fue un desmadre. Era peor que si trajeran heroína, morfina y cocaína, ¿no? Estuvimos varias horas ahí en la aduana y ellos no entendían qué pasa, cabrón. Son nuestros instrumentos, ¿no? Total que logramos, no sé cómo, porque este cuate es medio palancudo, logramos sacar los instrumentos ahí, y pues ya el póster estaba hecho, Procol Harum, Mudra, dice, me vale madre, güey, ahí estamos, ¿no? Qué bueno que no tocamos, güey, porque, bueno, Gary Brooker, que era el cantante, dice, ¿saben qué? A nosotros no nos dijo, para el organizador, venimos desde Inglaterra por primera vez a Latinoamérica, queremos tocar todo nuestro repertorio, ¿no? Espero que no se ofendan. No, yo dije, gracias, Dios mío, ¿no? No, hombre, imagínate, tocar con Procol Harum, cabrón. Aparte era el auditorio, que ya sabes la acústica tan hermosa que tiene, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es como el Palacio de los Rebotes. Sí. Horrible acústica, ¿no? Sí, cierto. Total que estábamos anunciados, ¿verdad, mi Chemo? Pero hay que darle gracias a Dios que no se nos hizo. Y fue bien curioso porque llega Gary Brooker, nos dice, oye, necesito un piano de cola. ¿Piano de cola? ¿En Guadalajara? ¿Dónde? Pues el único que yo sé está en el degollado, pues si no hay piano de cola yo no toco. Ay, güey. Bueno, otra vez, no sé cómo lo hicimos, nos dejaron sacar el piano de cola del degollado, imagínate, cabrón. No sé cómo, pum, ya lo trajeron al auditorio, un afinador, un cuate ahí, 3 horas, ya está. Llega Gary Brooker, no está afinado. Hijo de... Faltaban 3 horas para como conocer. Clásico inglés. Es que así lo vimos en Zacatecas con Yes, y yo traía un casetito de Yes, ay, se me olvidan ya los del guitarrista. Steve Howe. Y entonces, hey, Steve, y trajo sus sirvientas de Inglaterra, tea time. I'm sorry, hijo de su chingada. Así que bueno, pues mira, nomás lo viste. All right. Querías que te lo firmara y pues no alcanzó. Pues algo así por el estilo, ¿no? Pero era... Te hubiese dicho, I wait. Y entonces, como buen inglés, así sí, tuvo que haber sido sí, acá. No está afinado. Y ahora para dar con el móndrigo chavo otra vez. No había celulares, no había nada. No, qué chingada. ¿Cómo localizamos al afinador 3 horas antes del concierto? No, no puedo tocar así. Puta madre. Pues no sé cómo lo hicimos, regresó el cuate. Ok, está bien. Y bueno, esa es la aventura con Procol Harum. ¿Saben quién era? ¿Te acuerdas quién era el guitarrista de Procol Harum en ese tiempo? Robin Trower. Robin Trower, que después fue un excelente músico. Uf. Y que Spiders tocaba Men and the World. ¿De Robin Trower? De Robin Trower. Oh, y cerró con Una pálida sombra. Claro, fue la última. Sí. El organista era Matthew Fisher, se llamaba. Yo creo que era de los pocos grupos que tocaban. Gary Brooker era el vocalista y tocaba piano. Y Matthew Fisher tocaba el órgano, el Hammond B3, que todavía se usa mucho, que era hermosísimo sonido. Nadie tenía esta combinación. Fue parte mucho de su éxito, ¿no? Y aparte la voz de este cuate, que hasta poco antes de su muerte seguía cantando idéntico, man. Sí. Gracias, Chemo. Y ya vete, Chemo, y un saludote, sí, un abrazote. Y ¿cuánto tiempo dura eso de esa etapa de Mudra, ese Mudra? Pues yo creo que como año y medio, 2 años, por poco, ahí. Poco, relativo. Sí. Te digo que fue efímero. Sí, fue. Terminó la época eléctrica con todo este desmadre de músicos y todo, y yo de terco dije, ahora vamos haciéndolo acústico. Pero se la pasaron muy bien. Sí. Muy bien. Muy sí, bien. Sí, claro. Y se dieron a conocer muy bien. Pues fíjate, tú me haces quedó, recordar que sí, pero... ¿Quedó? Yo ni me acordaba que nos habían recordado, ¿no? Qué padre. Ay, mira, está lloviendo. Qué padre. Es buena señal. Sí, claro, está contento. Sí. Y como dijo el maestro marroquín, el sacerdote marroquín, que se fue a Vándaro, y dijo, Dios quiera que llueva para estar reunidos. Ah, sí. Entonces, año y medio. Año y medio. Y luego se terminó el grupo y dije, no, a mí me encanta esta onda. ¿Por qué termina? Es que era muy difícil coordinarnos todos. No había muchas tocadas. Sí, pues, era muy difícil mantenerlo así como lo habíamos planeado, ¿no? Y no había tanto trabajo y, pues... muy poco ingreso, pues como la historia del rock. Aquí, es que, ¿no? Es que también, si hacemos en el buen sentido un comparativo a los grupos que había, pues la mayoría era para bailar y saltar. Uh-huh. Y ustedes no eran para eso. No, era para escuchar. Es como escuchar Pink Floyd, uh-huh. O sea, un estilo, sí. No que haya copiado ni mucho menos, pero bueno, si hablamos experimental o progresivo, que se le llamaba en ese tiempo. Ajá. Era para estar bien tranquilo, sí. y escuchar la música, sí. Porque dentro de lo que cabe, y ahora viene con esto, una plática que se ha dado por mucho tiempo en casa, porque gracias al pintor Salvador Rodríguez, de Plástico, muy Chava. Buen amigo, Chava Rodríguez, lo conocí muy bien. Él nos presenta un amigo hace 20 y tantos años, ¿no, Susana? Mario Mercado Mayín, y él anduvo en las tocadas en Guadalajara, pero él le dio por ir a Estados Unidos viajando en el tren acá de ilegal para ver conciertos de rock allá en Estados Unidos, y se quedó, llegó a Los Ángeles, inclusive él llevó muchos amigos de la Colombia del Fresno a Estados Unidos, así de trampa, para que pues convivieran, y pues se la pasó muy padre. Y entre esas venidas de Denver, que ya ahora está en Denver, estuvo en Los Ángeles, está en Denver, ya amigo de todos, de varios compas, platicamos mucho de eso. Y un día él dijo que él fue a la sala Las Fuentes, sala de Fuentes, y que iba con dos chavas y él, y dijeron, vamos a ver qué tal, a caerle a ver a Mudra, y no traían boletos, pero una de las chavas dijo, no se preocupen que mi tío es el que organiza ahí. Entonces que llegaron y los pasó, y fueron los primeros que estaban en todo el evento en la sala, y estaban a mero delante, y ustedes andaban ahí, y hasta dijo, no dudo que si me ve se acuerde de mí, porque éramos los únicos ahí. Esta etapa que él me menciona es la acústica. Sí, exacto. Es el póster que tenemos ahí. Ese mero. Y les tocó abrir para Toncho Pilato. Imagínate. De la primera edición, y con Richie el norteamericano. ¿Es correcto? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Quieres que recuerde ese evento? quiero que lo recuerdes. Quiero que lo recuerdes. Porque ya te acordaste. ¿Cómo me han hecho sufrir, man? Imagínate el público que jalaba Toncho. Sí. Puro malandro mayor acá, bien padre, ¿no? Pues súper rockeros aguerridos, Y nosotros, pues, tres malandrillos ahí medio asustados, ¿no? Tocábamos de Crosby, Stills y Nash, imagínate. Qué chingón, imagínate. De Cat Stevens, no manches. ¿Cuál cantaban de Cat Stevens? Pues Father and Son, Morning Has Broken, imagínate, todos los de Toncho, no mames. Pero era padre porque éramos guitarra de 12 cuerdas, guitarra de 6 cuerdas y contrabajo. Aquí vuelvo a insistir. ¡Qué atrevidos! Eso sí. ¡Qué aventados, cabrón! Porque Toncho, y antes de Toncho, esta instrumentación de músicos con ese tipo de canciones, pues ahora sí se entiende. Que... Y ahí porque... no era dueño del balón, ¿eh? No, y es que mira, la pinche apachiza de ir a brincotear, cabrones, sí. Eso era, ¿no? Sí. Porque un día sí también te das cuenta. No había las salas indicadas para cada música. No. Era donde podía, donde te llevaba, o donde el dueño tenía un corralón, una fábrica, etc. Mudra era pues para salas, como esa de cines, pero no alternando con Toncho, ¿no? Entonces, ay, fue una combinación. Y ustedes abren, se suben y platícame ese día que... Ay, pues... ¿Qué te puedo decir? Tuve varias experiencias así, que yo tocaba en grupos que no tenían nada que ver con el otro, y pues eran como un shock, ¿no? Era un shock, como que decir, pues ya estoy aquí, güey, ¿no? Ahorita te voy a contar otras más, pero bueno, respecto a esto, pues fue difícil, ¿no? Porque digo, a la tercera canción, pues la gente ya nomás oías, ¡Toncho, Toncho! Y nosotros, ¡ay, nos están aplaudiendo, ¿no? Como político, ¿no? Hey, los políticos que le están mentando la madre y dicen, qué padre siente ser apoyado por el pueblo, así, ¿verdad? Así. Es como la última que hizo un político actual, que estaba lloviendo y salió al Marquesina, ¿cómo se llama? Al balconcito de ahí de un edificio de gobierno o algo así. Y dije, qué bonito es Guadalajara cuando llueve. Y le enciman... un video donde va un tinaco flotando por la calle, cabrón. Es lo más chingón que he visto. Es lo más... Eso es arte, ¿no, mamadas? Eso sí. Y natural, ¿eh? Sí. Es de lo mejor que he visto dentro de la historia del arte en Guadalajara. El de flotando así. Mientras el otro dice, qué hermoso mi pueblo. Qué bonito, ¿eh? Con los tenis blancos. ¿Cómo se llama aquel arte lleno de alambres, teles y tiras? ¿Cómo le llamaban, Susi? Arte objeto, este está mejor que el arte objeto, cabrón, no mames, el objeto que iba en la calle, no mames. Oh, hermosísimo. Entonces, sé la historia que el guitarrista se levanta y estos chingue chingue que Toncho y el guitarrista y vocalista dice, ustedes no saben de música y ahí nos vemos. Ese era Coco Álvarez. Pues no me acuerdo de haber dicho eso, ¿eh? Pues el que estaba mero adelante fue el que me dijo. Yo pensé ¿sí? Yo bien. No sé qué hice un poco antes del concierto. Es probable que... Hijo de la chingada, yo tenía una pregunta bien chingona para Coco. Y ya la contesté. No. Decía, ¿sabes cuál iba a ser la pregunta? ¿Y hay resentimiento, Coco? ¡Ni madre! Ya ve que no le hizo mella a nadie. No. Me pasó, es en la etapa de los padres, pero no me quiero brincar. Porque no te brinques. Nos pasó lo mismo con los padres varias veces. Pero nos quedamos en Mudra, pues Mudra acústico duró muy poco, realmente. Eso fue como nuestro cierre, ¿no? Ahí. ¿Grabaciones de Mudra, nada? Nada. ¿Ni de caseritas, ni nada? Nada, nada de nada, cabrón. Nada. ¿Y te sigues viendo con tus cuates músicos? No, fíjate que no, cada quien, Roberto se fue, puso un hotel en Manzanillo, José Cuez, pintor, y sigue siendo músico, vive en Los Cabos, y pero no, nunca me volví a ver con ellos, no, pero fue muy padre esa época. ¿Cuántos años ya concentrado todo el tiempo de Mudra? O sea, ¿ya qué edad tenía yo o cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo duró el grupo Mudra con lo que me estás diciendo? Yo creo como tres las años. Las dos fue etapas. Muy poco, relativamente. Sí, muy poco. Sí, no daba para más, ¿eh? Porque como que la escena no daba para ese tipo. Exactamente. ¿Sí me entiendes? Sí, cómo no. Pero fue padre porque nos atrevimos. Eso fue muy chido, sí, ¿no? Y bueno, qué bueno que alguna gente lo recuerda, porque... Sí, mucha gente, ¿verdad?, lo recuerda. Uh-huh. Sí. ¿Y qué viene después de esto? ¿Sigues en la música? Sí, sí. ¿Haces recesos? O... Sí, he hecho muchos recesos. Pero ahí en eso, después de Mudra. Después de eso, musicalmente, vino La Fachada de Piedra, que era una cosa que yo decía... Aquella cosa que me quedó en los kermeses, no, yo quiero tocar como eso, y así, y todo. Entonces, pues, me tuve la suerte de, y pues sí, el privilegio de poder tocar con músicos que yo admiraba tanto, ¿no? La Fachada de Piedra. Y fue así como, pum, mano, fue... ¿Tocaba la armonía ahí con Fachada? Tocaba la guitarra, armonía, y cantaba. Sí, ahí no estaba Carmen todavía. ¿Qué año empiezas con la, te integras a La Fachada? ¿Te fijas cómo me haces sufrir? No, y te voy a hacer sufrir todo el programa, cabrón, así que vete acostumbrando. Carmen, traía mi pinche acordeón, pero no traigo las... No, sí, mira, algo de buen cubero. Pero no traigo las fechas. Bueno, ¿a qué te diré? Yo pero creo más que... O menos, sí, más o menos. Pasar. Estamos hablando como mediados de los 80s, yo creo. ¿Ya 80? Sí, ya. Órale. Uh-huh. Sí, por ahí. Sí. Entonces era Miguel Ochoa, Coco Álvarez. Creo que estaría. ¿Y en el bajo quién, te acuerdas? Yo tocaba el bajo, güey. ¿Tú tocabas el bajo? Sí. Ah, órale. Sí, Miguel era difícil que aceptara, sí, una armonía. Sí. Era muy difícil que él aceptara que alguien tocara guitarra. Entonces, como trío. Había alguien más. En la batería, ¿recuerdas quién estaba? Pero tú entraste. Sí. ¿Quién te invitó? No sé si era Chemo, ahorita que nos está viendo, a ver si... Llama. Sí, pues yo creo que Miguel, de alguna forma, porque después de Mudra, como que, pues ya teníamos cierto contacto y nos fuimos a Estados Unidos, man, a ensayar. Tocamos aquí y luego, pues vamos a ver si la hacemos allá, cabrón. Entonces me acuerdo que nos fuimos, y ahí ya estaba Carmen en La Fachada. Y nos fuimos. Era corista y sí, cantante. Sí, no, ya 4, cuando 4, Carmen 4, agarra el micrófono, pues todos los demás como perros con la cola entre las patas, ¿no? Ni coros. Muy buena voz. Sí. Yo creo que es la única cantante que conozco que me ha tocado, o cantante, hombre, que vocaliza antes de salir a escena. Ha sido profesional, ¿no? Y se le nota. O sea, sí. Es una chingona, mano. Sí. ¿Y se van a Estados Nos Unidos? Nos vamos a Los Ángeles, a un... No sé si Carmen tenía un pariente suyo, tenía una casa ahí, nos daban chance de vivir ahí. Chemo estaba con nosotros. Y... ¿Se fue a USA también, Chemo? Sí. ¡Órale! Sí, no sé cómo pasamos, pero pasamos. Y nos fuimos a ensayar ahí. Ensayamos meses, ¿no? Y para mí todo cambió cuando fuimos a un club a oír un grupo. Porque estábamos ensayo, bien clavados, ¿no? Y pues vamos a oír un grupo, no en vivo. Pues ahí vamos a un pinche clubcillo medio piterillo. Eso es como yo recuerdo mi historia, ¿no? Sí. A lo mejor cada quien la recordamos diferente, ¿no? Está bien. Y llegamos, estaba un pinche grupillo de chavitos de 16, 17 años. Yo los dije, no mames, güey, ¿qué estoy haciendo? Yo tenía 30, yo. Al día siguiente le dije, compañeros, me regreso a mi natal, Guadalajara. Tocaban bien los chavos. No, decía, no manches. Y estuvo padre, ¿no? Porque yo siento que todo lo que pasó en esa etapa de lo músico y en todo lo de mi vida, como que han sido puentes hacia otras cosas, ¿no? Entonces como que digo, chin, ahí no le hice, o esto... No, a esta edad me doy cuenta que todo tuvo algo que ver para poder seguir como... No digo avanzando, caminando, ¿no? Y eso estuvo muy padre con La Fachada... Fue como por la intensidad de tocar Jeff Beck, todos estos grupos que para mí eran pues los dioses, ¿no? Entonces, bueno, pues Fue muy padre. ¿Tocaron en Estados Unidos? No, nunca. No, nunca. Puro ensayo, ¿no? ¿Y te regresas? Sí, empezamos a tocar en lugares que me decía mi mamá, ¿dónde vas a tocar hoy, hijo? Y yo, madre, es un lugar bien padre que se llama Lucifer Proyecta. ¡Puta madre! Mi jefa, ¿está seguro que se llama así? No, jefe, ni vayas porque me sacas de las greñas, porque sí traía greñas, ¿no? Diamante. Pero eso fue una época bien padre también, man. Tocamos en la Arena Coliseo, arriba del ring, lleno de manchas de sangre, y pues el pinche ring así era como, pues no es planito, ¿no? Tiene como aguado. Medio, está aguado, ¿no? Entonces. ¿Con quién alternaron? ¿Recuerdas? No me acuerdo, pero... ¿Te acuerdas? Has de haber ido mucho a Lucifer Proyecta, sí, ¿no? A Lucifer, el primero no, fui al segundo. El primero fue allá por... El Maestranza, por... arriba de los Panchos. ¿Fuiste? No. ¿A ese no fuiste? Te digo por qué. Mi padre era del servicio secreto. Ay, güey, bueno, ves. Con permiso. Y iba a empezar yo a hablar de las cosas privadas. Entonces, imagínate, me hablaba. No manches, de las chido. De las racias que hacían después con los greñús y les cortaban el pelo. Y dije, donde me agarra aquí mi padre no va a cortar el pelo, me va a cortar la cabeza, cabrón. Entonces, qué bueno. Eso fue el temor, ya que un día dije, le dije a un compa, a la Gallón Mafafas, que dice que yo le puse a Gallón Mafafas, está loco el cabrón, yo le puse así. Entonces le dije, ¿sabes qué, pinche Gallón? Vamos a Lucifer, cabrón, vamos, chingue a su madre, a ver cómo me va. Y la clásica de la Gallón, en la mañana fuimos a la Calzada de Independencia y Obregón, a Milano, donde se vestía el ranchero mexicano, y se compró su playera de estrella, su pantalón acá, y nos vemos en la tarde para irnos a Lucifer. O sea, fuiste a comprar ropa especial. Él, para ir a Lucifer. No. Yo ya, ya tú lo ya estaba, traías la ropa. Ya lo traía. Y estaba esperándolo fuera de casa. Y lo veo venir. Ahí viene el pinche Gallón Mafafas. Y lo que me grita desde lejos. Cerraron el Lucifer, chingue a su así fue. Haber sido tu papá, se ha de haber enterado. Yo creo, ¿verdad? Y entonces, pues dijimos, al Fórum, cabrón. Y entonces sí fue. El Fórum de Tlaquepaque. Sí. No me acuerdo si ahí tocamos. Pues también era un lugar muy padre, muy, muy padre. Y ahí fue donde dije, ya. Sí, claro, sí. Ahí sí tocamos. Por lo que se llamaba Boulevard Tlaquepaque. Claro, sí, tocamos varias veces en sí, el Fórum. Sí, ahí sí. ¿Cómo entonces no? Lucifer nunca te tocó entrar. No me animaba, me daba un miedote y ya, pues. Yo dije, ya fue al Fórum, fue al Arlequín, fue a todos los que estaban en ese momento. Y ya al Lucifer Independencia, Independencia, ahí enfrente del Corona, y ahí sí ya. Ahí ¿a la Arena Coliseo nunca sí, fuiste? Sí, cómo no. ¿A oír rock? Sí. Qué loco. Sí, fui. ¿A la pista de hielo? No, ahí sí ya no, porque yo siempre vi el oriente de la ciudad y la pista de hielo estaba Colgate nomás. Es que mira, otra de las cosas que siempre ha pasado. ¿Por qué Colgate? Colgado, lejos. Ah. ¿Cómo vengo a aprender cosas? Es que es una librería, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas de las cosas, como te digo, también se daban con pláticas. Tú ibas a un evento, otros iban a otro y te charlabas y platicabas y te hablabas de músicos y esto y el otro, ¿no? Entonces, pero fue una etapa también muy interesante y muy bonita y básicamente pues era Spiders y todavía vi al 39, a La Fachada, a muchos grupos que pues muy padre dentro de la historia del rock en Guadalajara, ¿no? Además hay que recordar algo bien importante que mencionamos mucho. El calificativo de Guadalajara Catedral del Rock fue a base a todos los músicos y grupos que hubo en Guadalajara, incluyendo los austríacos. Todos, porque eran muy buenos músicos, hacían cosas muy interesantes. Una de las cosas que hemos platicado también aquí en Guadalajara, nos encanta la interpretación, el fusil. Sin embargo, en la Ciudad de México tienen años que empezaron a componer sus piezas. Como hayan sido, ahí estuvieron. Pero también es reconocer que varios, y me atrevo a decir, todos los grupos que hacían interpretaciones, y específicamente hablando del número uno, los Spiders, te lo hacían muy bien la interpretación. Ahí conocí mucho a uno de mis grupos favoritos, que ya lo conocía, pero oí piezas con él, los Allman Brothers Band. ¿Sí? Entonces te tocaban Mujer de Corazón Negro, Fuera de un Camino, tú ya no me quieres, etcétera, etcétera. Entonces, y todos y la gran mayoría de grupos interpretaban. Uh-huh. Ya cuando eras 39, Idos de Mar, todo eso, lo hacían muy, muy bien. Entonces, eso tuvo que ver con nuestros músicos y grupos de Guadalajara, que por ejemplo también tenían piezas maravillosas, uh-huh, propias. Sí. ¿Qué viene después de La Fachada? Es que ahorita que mencionas esto, me gusta cómo se va a hilar con este. Yo admiraba mucho a los Spiders desde toda la vida, cabrón. Y admiraba mucho que ellos componían. Eso no era fácil. ¿Tú recuerdas grupos? La mayoría de los que estamos hablando de aquí de Guadalajara éramos intérpretes de covers, ¿no? Claro, tiene su valor y todo, pero yo en los Spiders decía, qué buenas rolas tienen y son de ellos, de Tony, ¿no? Y cómo, qué bien suenan, no manches, ¿no? Y en vivo, qué bien suenan, ¿no? Y también era, pues fueron mis dos como sueños, ¿no? Tocar con La Fachada y con los Spiders. Después tuve el honor de que me invitaran a tocar con los Spiders y ahí tocaba la guitarra y la voz. Pero claro, ya cuando estaba Tony, porque Tony, pues, vamos a esa etapa de, porque con todo lo que nos ha platicado Coco, que es muy interesante, ustedes pueden ver lo valioso que tiene dentro de esto el programa, tener a las personas y a los músicos que estuvieron en ese momento, en ese tiempo y experimentaron, que también algo de que fue muy valiente Coco, muy aventado. Yo siempre lo he dicho y lo reconozco, porque se aventó con los Spiders. Y era así como resanar un agujero, cabrones. Y cuando yo oí a Coco con Spiders, de algo me di cuenta. No es Spiders con Tony, es Spiders con Coco Álvarez. Y en una tocada en Tonalá, Jalisco, allá para el oriente de la ciudad, son nuestros vecinos relativamente, y tenemos muchos amigos, y un saludote a todos los amigos artesanos de allá, Ángel Santos, Hugo Pérez, su hermano y demás familias. Resulta que vamos a verlos, y era Manolo, Memo, Tuki y Coco Álvarez. Me acuerdo que iba mi hermano Gabriel, Susana, ya teníamos nuestros niños, y no me acuerdo quién más iban. Pero en eso Coco dice, ¿les gusta el reggae? Y nomás levantamos la mano nosotros, sí, cabrón, sí. No era muy común, y menos con todo respeto a la comunidad de rural de Tonalá, pero nosotros levantamos las manos y adelante. Nunca me imaginé que los Spiders en aquel momento fueron a tocar esa fusión de reggae y lo que representaba la banda Men at the War con la de, ay, ya se me olvidó, la más conocida de Men at the War. Bueno, ahorita me acuerdo porque y me gustó mucho. Down Under. No, la otra. Creo que sí, Down Under. Don't you know that women talk and men flounder. No. Can you see the thunder? No, la otra. Puerto Lejano. Men and the War. ¿Qué dije? Men and the War. Men and the War, Puerto Lejano. Down Under, ¿no? Pero, no sé. Ahorita bueno, los vamos a poner a trabajar. Hermano, por favor. Sí. El éxito de Men at Work. Sí, es esa, ¿eh? Creo que fue su más famosa. Pues se oyó bien chingona. Como haya sido en cualquier haya forma, sido, haya sido. Haya sido. En este sentido fue muy agradable. Y fue una etapa diferente de Spiders, con sus piezas y todo. Y se me hizo muy padre que Tuki acompañándolo. Muy bien, muy bien. Pero muy valiente. Porque, ¿y cómo es que llegas tú a los Spiders? Porque había esa ruptura entre el grupo y Tony, no sé, no uh-huh. sé. Pero ¿cómo es que te invitan, llegas, caes a buscar? La verdad no sé, que me imagino que fue el Tuki, que era, él me arreglaba las guitarras, bueno, a mí y a todos. Llegabas a su taller y era maravilloso, decías, no manches, güey, ¿cómo encuentra el transistor de la guitarra número 554 que está arreglando, no? Y era bien aliviano el Tuki, cómo lo quiero yo, mano. Sí. Lo quiero, no lo quise, lo quiero. Y a Manolo también. Pero pues ahí como que hicimos cierta amistad y no sé, algún día yo creo que él me dijo, y Manolo, yo creo que Manolo y el Tuki de alguna forma me dijeron, oye, ¿no te gustaría tocar? Puta, yo, pues para mí fue un regalazo, ¿no? Y dije, pues órale, si creen que pueda integrarme, pues a toda madre, ¿no? Y ahí fue, así fue, se empezó a dar y pues yo creo que se oía ahí más o menos, ¿no? Tocaron en aquel memorable evento que cambió radicalmente los lugares donde se interpretaba rock, porque del Forum, el Lucifer y todos los que mencionamos y se han mencionado, Hospicio Cabañas, cabrones. ¿Sí te acuerdas a quién le abrimos? Sí, a Malo. A Malo. El hermano de Santana. Sí, a Jorge. Una hora. Y estuvieron también el 39, Quinta Visión y Spiders. Sí, ¿verdad? Sí, fue muy bueno ese concierto. Es cierto, no me acordaba que éramos cuatro grupos. Y estuvo muy, muy padre. ¿Cuánto tiempo duras con los Spiders? Pues yo creo que entre 2 y 3 años estuve ahí con ellos, sí. ¿Tocaban aquí, salieron fuera o algo por el estilo? ¿Tocaban aquí? Hubo un evento, cosas bochornosas, ¿no? Como todos los grupos me pasó. Pero, haz de cuenta, había una cantante argentina muy famosa en ese tiempo, no sé cómo se llamaba, una chava que cantaba de poca madre. Y nos contrataron, creo que éramos La Máquina de Ozono, los Spiders y esta chava, para tocar en un estadio en Colima, cabrón. Ah, órale. Llegamos al estadio y había 15 personas, que puta madre. No más, se habrán equivocado de fecha o qué rollo, ¿no? Es de esas cosas que dices, pues ya estoy aquí, ¿no? Igual que con Toncho, con muchas cosas que me pasaron, ¿no? Y ahí toqué con Spiders, me acuerdo, fue una cosa, pues, da más miedo cuando no hay gente que cuando hay mucha gente, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Bueno, para mí claro, era como no, mucho más. Ay, güey, no hay nadie, cabrón. Pues tú toca como si estuviera lleno, ¿no? Ese fue y sí salimos a varios lados, no me acuerdo exactamente a dónde, pero no mucho. Nuestras tocadas eran más aquí, bien aquí. ¿No? ¿Te acuerdas dónde tocaban? Local. Tocamos mucho tiempo en el frente al Parque de la Revolución, en ¿cómo se llamaba este lugar que era como de jazz? Copenhague. Copenhague. Ahora. ¿Te acuerdas que era un lugar muy padre de jazz? Sí, cómo no. Pero luego ya después, como en sus últimas etapas, no sé si todavía exista, empezaron a meter rock en vivo. Y ahí nos agarraron a nosotros como grupo base. Tocábamos cada semana ahí, ¿no? Órale. Y ahí yo les decía, oye, me dan chance a los padres de tocar. Vamos tocando a Cat Stevens, ¿no? Y sí, es una cosa padre, porque también ellos como que era algo fresco, ¿no? Para ellos. Y estuvo padre, ¿no? Y ahí fue una buena época también con ellos, aparte de todos los lugares donde tocamos. No, pues muchos, no me acuerdo. Si tenemos saludos, nos vamos a los saludos, muy bien. A la hora son los saludos. Ah, pues venga de ahí. Sí. Tengo que estar preparada para dar los saludos, pero también. Bueno, tenemos saludos de Eduardo Valtierra desde Lalo. Saludos. Rosa Rojas, también que nos ve cada semana, excelente programa. Ponchito Ríos, te manda muchísimos saludos. Saludos, también Poncho. También mandamos saludos a Sergio Fon, que nos está viendo allá cotorreando muy a gusto. Saludos, compadre, saludos. Chemo Castillón, que ya lo mencionamos. Mario Hernández de la Colonia Yañez también. Ah, órale, Mario, saludos. Jorge Granero. Gracias, Palito, que Jorge, nos ve cada los semana. Jorges. Y bueno, también quisiéramos dar la triste noticia, comentarles que ya lo hicimos en la página del fallecimiento en días pasados de José Luis Echeverry, vocalista de Los Frenéticos, bajista de Los Tramps, de Hobby 98, La Fachada de Piedra y El Último Esfuerzo. Así es. Descanse en paz. Descanse en paz, José Luis Echeverry. Bien. Hermano de Miguel Ángel, excelente baterista y cantante. ¿Se acuerdan de él? Sí. Miguel Ángel Echeverry. Sí. Señor, los saludos hasta perfecto. Gracias, Susana. ¿Te fijas? Parece una rola interminable. ¿Te fijas, madre, que está dando un giro tremendo el programa a lo que pensábamos? Ven para acá. Ven para acá. ¿Cómo se llama tu hermano? Ramón. Ramón, ven. Un segundo. Mejor conocido como Picho. Picho. Voltea para allá. Vean, cabrones, interesante el parecido de los hermanos. Ay, yo creí que nosotros tres. Igual de mamones. Muy buena onda. Una química maravillosa. Muy buenos seres. Y también Coco, pues nuestro buen músico e invitado y bienvenido. Bien, por gracias. Haber asistido y muchas gracias. Gracias, Rima. Y un placer verte conocido. Igual. Les vaya bien. Gracias. Dios, Lupita. Bye. Retomamos. Causa, ¿cómo estuvo así? ¿Puedo hacer como un intermedio de cosas que traigo aquí? Claro. Que han sido muy importantes. Claro, claro. ¿Cuál fue el primer disco que me voló la cabeza y que dije, Dios, existes? Cabrón, ¿cómo no? Oh, sí. ¿Quién no? ¿Trajiste el LP? Sí, pues no, ya no tienen el disco. Ese también está. Cuando escuché este disco, cuando yo era joven, lo que escuchaba músico eran unos muebles que son hermosísimos, que ahorita veo y me encantaría haber tenido uno. Las consolas, ¿no? Ponías el disco, había dos bocinas. No, ¿cuál dos bocinas? Creo que no había ni estéreo, ¿verdad? Las primeras, no sé. Sí. Pero sí, escuché este disco y dije, aquí hay algo. Cámara. Muy importante. Ese también está en casa. Yo creo que en las colecciones de los buenos rock and rolleros sí está ese disco. Okay. Indiscutiblemente. Ahorita yo veo a los guitarristas que traen pues 100 pedales, ¿no? O más, ¿no? Este cuate traía dos. Y para mí no ha habido otro guitarrista. Y creo que el otro día entrevistaron a David Gilmour. Y a Jimmy Page por separado le dijeron, ¿cuál ha sido para ti el mejor guitarrista de la historia? Dice, sin duda Jimi Hendrix. Todos coinciden, ¿no? Todos. Y para mí luego Jeff Beck, ¿no? También. Pero traía... Eso es lo primero que te explota en la cabeza. Sí, esto me explotó la cabeza y dije, ¡ah, no manches! Traía un pedal que se llama el Cry Baby, que es el wah-wah, wah-wah, y un distorsionador, según tengo entendido, y no necesitaba más. Y sus dedos, ¿no? Okay. Saludos a Jorge Granero, que es fan de Jimi Hendrix. Segundo disco que me voló la cabeza, y me voy a ir mucho más para atrás, mi primer grupo, los Fireflies, teníamos 16 años, y tocábamos de los Beatles y todo, y de repente sale este disco. El Sargento Pimienta. Y tardaban los discos más o menos un mes en llegar del DF a Guadalajara. Pero nosotros ya sabíamos que ya había salido el pinche disco. Decían, nos vamos a esperar un mes. Dije, no, ni madres, güey. Vámonos en camión a la casa Bergkamp en México, que vendían instrumentos y discos. Vamos a conseguir el nuevo disco de los Beatles, ¿no? Y el camión hacía como 10 horas. Sí, no era sí, el ETN que vas jetón y con la pantalla. No. Una friega, cabrón. Pues nos valía madre. Llegamos, compramos el disco, llegamos a Guadalajara. Me acuerdo que lo escuchamos, en ese tiempo yo todavía era muy bien portadito, no había olores raros en mi casa, y escuchamos este disco, cabrón, y mis tres amigos del grupo dijeron, no, ya valió madre, cabrón, no, pinches Beatles, ahora sí, ¿no? Ya valió. Les dije, al contrario, güey, esto es la onda, hay que abrirnos, esto es la onda, ¿no? Y para mí, y fue la primera vez que escuché la cítara. También, o sea, como que fue un parteaguas, ¿no? En la historia musical. Y luego... Déjame decir algo. Sí, por favor, por favor. Hay un disco dentro de las colecciones de Beach Boys que se llama Pet Sound, el sonido de la mascota. Según eso, el baterista, que se me olvidan ya los nombres, de Beach Boys... Hizo un excelente disco, quiso ser algo diferente con los Beach Boys. Y curiosamente, lo hizo en el tiempo en que es el disco de Sargento Pimienta, el Club de Corazones Solitarios, apareció, pero aparece también el de Beach Boys, y este disco que acaba de mostrar Coco se llevó a todos los discos que se editaron ese año, y el baterista sufrió de depresión a raíz de que su disco no se escuchó porque él consideraba que era una excelente obra. Y realmente tenemos el disco del Pet Sound, pero no se le compara nada al Sargento Pimienta. De verdad fue un discazo. Y a mí, la que se oye muchísimo, creo que no me equivoco, la de Una Pequeña Ayuda en San Pedro. Es una chingonera. Y luego llegó Joe Cocker y les dijo, con permiso, con permiso, Beatles, ahí les va cómo se debe cantar esta rola, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, cómo no, pues en Woodstock, uh-huh. Suena... Y algo muy chingón que yo creo que tenemos proyectos de hacer un programa radiofónico, Susana y su servidor, y yo creo que ha sido el grupo más interpretado en la historia del mundo, los Beatles. Sí, hasta Mocedades canta Let It Be, cabrones. Frank Sinatra cantaba Something de Harrison. Decía, es la mejor canción romántica que se ha escrito en la historia. Frank Sinatra, cabrón. Creo que Elvis Presley también la cantó, Something. Y Cuco Sánchez canta esa precisamente. ¿De veras? La de Yesterday. No me digas. Cuco Sánchez. Canta Yesterday. Buscar. El ayer, no lo puedo, lo tenemos por esa rareza, porque hay un LP de Cuco Sánchez Blues. No es posible. Sí, sí, sí, por ahí está. Qué maravilla. Sí, entonces, pues bueno, ¿qué más traes? Bueno, después de que salió, ese disco que dices de los Beach Boys ahorita está considerado joya de las joyas. ¿Eh? Sí. Y ya está al parejo que Sgt. Pepper's, dicho por muchos músicos, man. ¿Eh? Yo nunca lo he oído, pero lo oí. Todavía me cuesta trabajo de lo aventado y que fue. Y sigue siendo muy adelantado a su época. Y de los Beach Boys es lo que sorprende. Exacto, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Sí. Ok, después del Sargento Pimienta. Los Rolling Stones siempre iban un pasito atrás, ¿no? De los Beatles, en cierta forma. Sí. No digo quién era mejor ni nada, pero era como... Y sacaron este pinche disco, que es un viaje a la estratosfera, ¿no? No, y con lo rollo de cítara y lo que le gustaba, indiscutiblemente... Es un viaje. Si pudieran oír los que no han... Volver a oír el Sargento Pimienta y luego así como en... cronológicamente, se van a dar cuenta de que ya se estaban abriendo caminos que eran muy... Y la portada, ¿no? ¿Te acuerdas? En tercera dimensión. Sí, cómo no. Es la original. Sí. Sí, y ahí viene... Ella es un arcoíris, ¿no? Sí. Que es una pache, que es... Ella es un arcoíris, cabrón. Se empezaba la psicodélica, psicodelia. O sea, aquí copiaron todo lo de los Beatles, sí, ¿se dan cuenta? Sí, sí. Pero la psicodélica. Ve esta foto, Susana. Si quieres, llévatelo allá y vela cómo se mueve, ¿no? Sí, ¿te acuerdas esa foto? Es la visión. Ahorita quiero mencionar algo. Sí. Perdón, que luego me... Sí, no, me no, entrometo, no. Pero dijiste algo que es bien importante, que yo nunca me había dado cuenta. Acabo de comprar este libro, que se me hizo una joya. Después de 20 años de Bob Dylan no publicar nada, saca este libro, ¿no? Que es Filosofía de la Canción Moderna. Se va hasta canciones de 1920 y no pone la letra de la canción, como que profundiza en cada canción y con esa... sabiduría que tiene Bob Dylan, sí, ¿no? Como que desmenuza las canciones y les da un nuevo enfoque. Y hay algo que menciona que a nosotros nos tocó y que ahora yo lo veo como un privilegio el que nos haya tocado esta cuestión que dices que Cuco Sánchez y la fregada. Y porque ahorita has de cuenta, los chavos, a mí me gusta el reggae, puro reggae. A mí me gusta el rap, puro rap. A mí me gusta, no sé, el son tumbado, puro pump tumbado. A mí me gusta esto, ¿no? Y pum, pum, ¿no? Entonces Bob Dylan de una manera tan fregona se mete y dice, resulta que la mejor manera de que la gente se calle no es arrebatándole el micrófono, sino concediéndole a cada cual su púlpito por separado. ¿Sí? Al final la mayor parte de las personas escuchan lo que ya saben y leen aquello con lo que ya están de acuerdo. ¿Okay? Se tragan refritos de cosas familiares y puede que jamás vayan a descubrir que tienen cierto gusto por Shakespeare o por el flamenco o por Coco Sánchez. Es como dejar que un niño de 8 años escoja su propia dieta, ¿ve? ¡Qué maravilla esto! Inevitablemente se basará de manera uniforme en el chocolate. Y el interesado acabará desnutrido. Lleven esto a la música. Imagínense. Sí. Yo me alimento nomás de, ¿no? Una desnutrición cultural musical, ¿no? Con los dientes podridos y pesando 230 kilos. Puta madre. Totalmente, ¿no? Cabrón. A nosotros nos tocó la cumbia. Sí, pero déjenme decirle algo que voy a reiterar lo que dice. Nosotros como coleccionistas, y acaban de ver, coleccionamos country, blues, jazz, psicodélico, o sea, todo estaba en una sola colección. Eso. Y llegó el tiempo que menciona Coco, los heavy metal, los punk, progresivo, eso ya no se dio aquella variedad en la colección, sino que ya se fueron por una sola línea, o lo que le llaman, ¿cómo le llaman los ponquetos? ¿Cómo le llaman? La escena. Tomaron sus escenas cada quien. Y nosotros tanto teníamos progresivo como blues, como jazz, experimental. Todo teníamos en la colección y disfrutábamos de todo. De todo. Hubo un tiempo que los pinches pinfloyeros eran bien creídos los cabrones porque creían que habían llegado a la cúspide oyendo rock progresivo. Pero hubo cosas que superaron al rock progresivo, como el rock en oposición, que no era tan comercial. Pero hubo de todo una riqueza enorme. A mí un día un maestro que llegó a la casa, que en una reunión, me dijo, ¿por qué puro rock? Y bien volado le dije, ¿no? Que así muy acá, ¿no? Pero no cremoso. Es una música muy completa, porque el rock combinado con cualquier música queda perfectamente bien. Y el experimental y principalmente el europeo empezaron a hacer una música experimental con música de sus países. Por ejemplo, dentro del rock lo conocido, por ejemplo, Jethro Tull empezó a meter música medieval y de ese sonido. El Balletto di Bronzo, el Premiata Forneira Marconi, el Banco de Mutuo Soccorso. Entonces, toda esa gente hizo de su país como aquí lo hizo Toncho. A tomar raíces y queda perfectamente. Y si nos vamos más actual, desgraciadamente ya se nos fue Freddy Fender, Baldomero, no me acuerdo. Texas Tornados, escúchenles, cabrones. Es música norteña con rock. Fue un experimento maravilloso. Entonces, el rock en todo cabe. Y el maestro empezó a ver, rock con mambo, cabrón, ahí te va Peace and Love. Rock con esto, ahí va. Y rock con esto, y él... Tenemos una cantidad enorme de música y gracias al rock, Coco como Alba, como músico, el Jombi como fan, un enriquecimiento enorme gracias al rock. Uh-huh. Es cierto. Y el rock también he dicho, si te gusta verdaderamente el rock, se te quita lo pendejo. Porque nos abrió panoramas, lectura, literatura, el arte, todas las bellas artes revolucionaron junto con lo que tuvo que ver el rock. Cambió radicalmente todos esos movimientos. Y son toda esa generación a la que representa Coco Álvarez también. Entonces eso fue muy importante. Y para terminar, lo he dicho en el programa, para representar a nuestra generación, y acabas de decirlo, Bob Dylan. El profeta. Conejo Blasco. Premio Nobel de la literatura. Mucha gente, mis amigos, decían, no mames, ¿a qué hemos llegado? ¿Cómo le dan el premio Nobel a un pinche músico que tiene una voz horrible? Y yo le decía, te has clavado en sus letras, pendejo. Sus letras. La primera canción, Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone. Te has clavado en lo que decía este cuate cuando todo eso estaba prohibido, cabrón. Para empezar a tener el valor de decirlo de esa forma tan poética, que ahorita 60 años después lo sigues escuchando y dices, sigue estando actual, ¿no? Pero nos vamos con esta onda de que las cosas deben ser como deben de ser, y ahí ya todo el panorama lo llevas a un hoyito de este tamaño, cabrón. No, la vida es así, te estás perdiendo de tanto, mano. Y todas las manifestaciones con el rock, todas, eso sí, todas, tienen ese enorme badajo musical. El punk, que tiene que ver con Lemus, por ejemplo, maravilla. Las fusiones que hicieron, maravilla, con el reggae, con el ska, con demás músicas, lo hicieron muy bien. Hay grupos, Rancid, todos ellos que los escucho por los muchachos, y me doy cuenta de la calidad y de la riqueza que tiene el rock dentro de la historia de la música. Porque, por ejemplo, quieres oír música clásica, Exception lo hizo música clásica con rock. Y hubo muchas cosas riquísimas, cabrón. Uh-huh. Esa eras tú también, de esa gente, de hacer algo diferente con el rock. ¿Qué vi yo que nos unió mucho a los que nos gusta el rock? El ritmo, es un 4x4. Y está comprobado que es el ritmo del corazón. Imagínate. Imagínate qué fregonería. O sea, está basado en el ritmo del corazón. Un 4x4. Se han escrito millones de canciones con ese ritmo y no nos la acabamos. Y otra de las cosas sorprendentes, Coco, el diapasón de la guitarra. ¿Cómo ha dado para tanto? 7 notas aparte, musicales. Son 7. 7. Oh, man. Desde 7, Bach, 7, Beethoven, todo está 7 notas. Y no nos la acabamos. No, es precioso. No, sí. El punk, a mí, ¿por qué me encantó? Porque estábamos acostumbrados ya a que la música era como inalcanzable, Pink Floyd. Ya estabas en las galaxias, ¿no? Y de repente llega el punk y nos dice, cabrones, se les está olvidando que estamos en contra de algo. Porque ahora ya todos, Sir Paul McCartney, Sir Jimmy Page, Sir no sé qué, ¿cuántos Rolls Royce tiene Rod Stewart? No mames, güey, ya se les olvidó a qué venimos, cabrón. ¿Sí, no? ¿Saben, sí saben cuando Bob Marley compró un BMW, qué contestó? Le dijeron lo mismo. Te estás olvidando de levántate y defiende tus derechos. Uh-huh. Y esto, compraste un BMW, es que es mi carro. Bob Marley and the Wailers. Entonces, okay. Él tenía esa justificación. Sí, totalmente, ¿no? Pero cosas maravillosas. Sí, que el punk vino a regresarnos. No que ahí se iba a quedar, es como refrescarnos la memoria y decir, ok, y de ahí siguieron cosas maravillosas, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, digo, si es que hay gente joven escuchando, que abran, ¿no? La mente, abran. Hay música africana maravillosa, cabrón. Maravillosa ahorita. Hay unas combinaciones de música africana con el rock. Ay, pinche Buenavista Social Club, o sea, cubanos. Tuvo que llegar un cuate gringo blusero que dijo, estos viejitos están vendiendo, están vendiendo lonches en la esquina, limpiando vidrios, y son unos músicos impresionantemente buenos, los voy a volver a juntar. ¿Cómo se llama ese músico que se me olvida el nombre? Ray Cooder. Y los que hemos oído a Buenavista Social Club, dices, es algo tan fresco, que no tiene, es más, no tiene época. Y la música buena no tiene ni tendrá época. Seguirá vigente como Bob Dylan, ¿no? Sí. Y muchos otros, ¿no? Y en eso te das cuenta de la riqueza musical, porque, por ejemplo, hay una evolución dentro del rock, Coco, y vas a estar de acuerdo conmigo. Cuando, lo digo yo, cuando el rock se pone el como lo de los huicholes que se ponen, ¿cómo se llaman, cabrón? Su atuendo, uh-huh. Vamos a decir así, o se pone frac, se convierte en el world beat. Muy chingón. Que empieza a ver esa fusión del rock con instrumentos nativos, uh-huh. Con música de ese lugar, y se oyen excelentemente bien. Sí. Muy, muy bien. ¿Has visto videos de, no me acuerdo cómo se llama, pero es que se juntan músicos de todo el mundo al mismo tiempo y tocan, por ejemplo, Hotel California? Yeah. ¿Sí los has visto? No. Que están en una parte, sí, en otra, uno de África, ¿no? Un cuate tocando la cítara en la India y el otro batería en California. Y ahí es cuando te das cuenta que ya no hay fronteras, ya no hay de que fulano es mejor. O sea, es un total, un completo, una unidad, ¿no? Preciosa, man. Ya no hay tú y yo, ¿no? Es Susana bellísimo. Era la que me mostraba eso, porque ella es la que domina todo eso. Yo para celular y todo eso, ya saben que soy re güey. Entonces, pero no se vale ser presumido, ¿no? Pero en este sentido hay muchas cosas y el mundo nos ha acercado y eso ha sido muy posible también porque tiene su lado oscuro como Dark Side of the Moon, el internet y toda esta cosa maravillosa, pero también hay mucho a favor de leer, de buscar, ya no hay dudas. Uh-huh. Inclusive aquí está Yair, que fue alumno de la escuela y de mi alumno. Yo sí les permití el celular a los niños, porque a ver, ¿qué hay que ver esto? Busquen la etimología, hay que buscar el significado y zas, y de volada es una nueva, uh-huh. Es una excelente arma para el estudio, uh-huh. Para que entiendan, comprendan, sí. ¿No? Entonces hay muchísimo y el rock ya está en unas músicas que ni se imaginan. La onda pop de cantantes como La Chica Dorada y todo eso, uh-huh. Con todo respeto que merecen, pero tienen riffs de rock y eso las hace muy atractivas. Mm. O sea, tienen una industria que tiene que ver atrás, pero también está el rock dentro, claro, de eso. Sí, entonces, 4x4 atrás. Desde aquello de que un día hubo una fiesta aquí en la prisión, hasta lo que hemos llegado. Mm-hmm. Claro. Muy chingón. ¿Has oído a Juan Gabriel cantar una de Creedence Clearwater? Sí, cómo no. Sí. ¿No es una chingonería? Es que mira, Who Stops the Rain, ¿no? En español, sí, mira, con Juan Gabriel. Dices, ¿cuáles fronteras, güey? A ver, ya, es que mira, quitémonos Coco. Traumas, cabrón. O sea, de que, ¿no? ¿Sí? Ya. Es que mira, Coco, el rock abarcó a toda la generación de los 70s, de 60s, 70s, porque ya en los 70s, mucho músico de balada, de pop, de todo, le latió el rock. Y anduvo en el rock. Una vez Rigo Tobar, en un programa que tenía César Costa visitando a las estrellas, él dijo que su grupo favorito eran los Spiders. Entonces hay mucho. Mm. Cuco Sánchez, repito, yo no sé a quién se le ocurrió hacer eso. Entonces, voy a buscar ese disco que sí, dices. Sí, nosotros tenemos ese disco y está muy padre. Y son sus rolas, pero cantadas con un blues así como... Algún día dijeron como de salón, etcétera, pero está rarísimo. ¿A poco José Alfredo Jiménez no tenía mucho de bluesero? Eso a nosotros... ¿Sabes? Si te vas a su raíz, sí, hay mucho blues. ¿Y sabes quién? Un invitado aquí me hizo entender eso, comprendí. Genaro Palacios. Oh. Porque se aventó unos cantitos de las rolas de él, pero cantadas por él eran blues, cabrón, lo que nunca me imaginé. Uh-huh. Porque también te debes de recordar, Coco, que en nuestros meros momentos como Mudra, que dices tú, éramos bien radicales. No, claro, había más que rock, cabrones. Sí, sí, claro. Pero, y esta parte del rock, ni siquiera el rock, ¿no? Era este pedacito, sí, ¿no? Y así. Y bueno, lo tuvimos que vivir para entender y muy bien, que todos los ríos llegan al mar, ¿no? Sí, no, y es como... Es bien padre. Sí. Darte sí, cuenta, ¿no? Sí. Te sientes bien, muy bien ver pertenecido a aquella generación. Sí. Y ahorita bien. Seguimos descubriendo, ¿no te pasa? Mucho. Está padre. Yo he hecho conciertos, ahorita tengo un grupo que es una señora francesa. Hablemos de eso, tu nuevo, sí, tu vida en la música. Te voy a decir a mí qué me pasó en un momento en mi vida. Porque mira qué buenos discos tiene ya editados. Yo nomás conozco el primero. Tengo que fíjense, tres. También quiero hacer una mención a Coco. Regaló casi toda la edición. Te voy a dejar 10 discos, ¿no? Para regalar. Préstamelos. Este disco está chingoncísimo, lo van a ver, tiene su estilo propio. Y otra cosa, en la galería, en la sala Torres Bodet, había alteros de discos. Pueden ir por un disco, se lo regala el Coco Álvarez. Así, cabrones, casi toda, toda. Yo sí agarré 10, cabrones, y rolé, y rolé a Compas. Compas, porque es un muy buen disco, lo van a oír. Y qué bueno que trajo Coco, muchas gracias. Pero aparte de este, tienes más, ¿verdad? Ya sí, el año pasado terminé otro. Y ya estoy sobre el cuarto. Entonces me dicen, pues qué pinche prisa traes. Le digo, ¿quieres que traiga mi acta de nacimiento, güey? ¿Cómo que por qué traigo prisa? ¿Por qué? Y tú te conviertes en productor y tu propio productor, editor. Ha todo, sido todo. Diferente. Este disco me lo produjeron dos chavos de un grupo que se llama Fobia. Ah, que órale, es conocidón, ¿no? Más o menos. Muy, ¿no? Conocidón. Ellos me lo produjeron y luego el segundo lo hice con mi buen amigo Guillermo Dávalos, ese sí lo produje yo. ¿Sí? Y fue el disco más experimental que he hecho. Incluso tres de las canciones las compuse ahí mientras Guillermo armaba cosas. Y yo empecé con un sintetizador y la guitarra. Y ese disco me gusta mucho, pero no tiene nada como de una canción la cantó José Force. También he tenido esa suerte, ¿no? De juntarme de ser amigo de músicos que han participado conmigo de manera como voluntaria, ¿no? Pero me pasó una cosa curiosa, John Bean. En cierto momento de mi trayectoria dije, a ver, Coco, párale un poquito, güey. Llevas 30 años cantando covers. Ok, ¿esa fue tu escuela? Se vale. ¿Pero quieres seguir toda tu vida cantando covers? No. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Y descubrí un cajón que tenía a mano ahí, como con 30, 40 canciones a medio terminar, ¿no? Y aquí es donde entra una parte de mi historia, que pues fui hippie, me tocó toda la onda de que si no te echas un churro, no la vas a hacer, no vas a ser creativo. Y a mí lo que eso me produjo en mi vida personal y creativa, cuando me dicen, oye, ¿qué te enseñó esta onda de, pues, como de la mota, ¿no? Dije, a mí me puso en pausa en mi vida, cabrón. No, pero ¿cómo? Dije, sí, al principio era muy creativa la onda. Pero llegó un momento en que me conformaba con tocar cosas que yo ya me sabía, como una zona de confort, mi zombie, en cierta onda, ¿no? Entonces tuve que decir, a ver, cabrón, párale. ¿No? Y a ver qué pasa. Fue bien difícil, muy difícil, ¿no? Y llegó un momento que después de eso, ya cuando logré como frenar esa conducta, me di cuenta que tenía un chorro de cosas a la mitad, que había dejado muchas cosas a la mitad en mi vida, ¿no? Y de lo que más me impresionó fue las canciones sin terminar. Entonces dije, a ver, güey, me encerré 15 días en una casa en Tepoztlán que me prestaron, con mi guitarra, una pinche grabadorcita, y dije, no tienes nada que decir, güey, después de 45 años, 50 años que has vivido, no hay nada que sea tuyo, güey, y me dio mucho miedo, es como el pintor frente al lienzo blanco, ¿no? Y entonces empecé como, no, pero es que nunca voy a ser igual a fulano y a sutano, a mis héroes, ¿no? Pero llegó un momento como que dije, atrévete, lo que tú dices, ¿no? Atrévete. Y empecé a escribir, a tenerme confianza. Dije, y llegó un momento que dije, no importa si a nadie le gusta, güey. Te tiene que gustar a ti. Y si no te gusta a ti, por lo menos saca lo que sientes que quieres decir, ¿no? Y hice 15 canciones. De esas 15, 12 están aquí, en este disco. Y fue como aventarme al precipicio y decir, pues, atrévete, güey, ¿no? Entonces sentí muy padre, porque fue un proceso de 3 meses en el estudio con estos cuates súper profesionales. Yo llegué con ellos, con mi grabadorcita. ¿Y te acuerdas del Bola? ¿El sí, Bola? Sí, cómo no, Domene. Sí, que es queridísimo. Sí, sí. Él vivía en México y yo vivía en México en ese tiempo. Y le dije, oye, Bola, tengo unas rolitas que quisiera grabar, ¿no? Y la primera persona con la que llegué, que era muy mi amiga, fue Cecilia Toussaint. Le dije, oye Cecilia, traigo estas canciones, ¿no? ¿Te interesaría participar, producirlas? Y las oyó y me dice, ah, están padres, sí, hay que hacer algo, ¿no? Pero ella en ese tiempo se había como alejado del rock y traía una onda como, pues cantaba de Bésame Mucho, sí. Y ese tipo de onda. Y como que, bueno, con su voz maravillosa, ¿no? Pero dije, no, como que no es por ahí lo que yo quiero, ¿no? Entonces el Bola no sé cómo supo y me dice, Coco, vente, te voy a llevar con los de Fobia a ver qué onda, ¿no? Ah, pues órale. Llego con mis rolitas en mi grabadora y estaba ahí Leonardo, el cantante, sí. La Chiquis Amaro, que es un baterista uh-huh. impresionante sí. y productor. Y me dice, no, tu pinche grabadorcita, güey, agarra una guitarra. Ahí sí sentí que, mira, dije, no manches, güey. Ahí es. Yo creo que es de los peores nervios que he sentido en mi vida, ¿no? La inseguridad de yo solo con mi guitarra. Lo que hace Gerardo Enciso, que es mi amigo adorado y que digo, muy buen músico, no hay nadie saludo. Como él aquí en Guadalajara sí. para mí, que se pare frente al público, cabrón, con su guitarrita y puedas durar 2 horas o escuchando y decir, no manches. Y sus letras, güey, son muy buenas. Sus letras. Muy buenas. Bueno, pues yo 3 rolillas con mi chorrito de voz. Me dicen, hay algo. Hay algo que sí, nos sí, gusta, güey. ¿Quieres hacerlo con nosotros? Pues, si creen que vale la pena, sí, órale. 3 meses. Y fue como un parteaguas en mi vida. No nomás en lo musical, como que abrir algo dentro de mí que decir, atrévete, güey. Sí, sí. 25. ¿Eh? ¿Cuánto? 25. Ah, el tiempo que falta. Sí. Muy bien. Y bueno, ese fue un parteaguas, ¿no? ¿Y grabas 2 más? Sí, grabo 2 más. Con este disco, pues no... no. Lo presenté en México y luego aquí en el Hard Rock. A eso iba. Ajá. ¿Tocaste en la presentación, o sea, hiciste la presentación de ese disco? Sí. Pero no fue muy, muy amplia la presentación. No, porque yo estaba consciente, ya tenía casi 50 años. Yo dije, a ver, güey, no eres un chavito, le vas a meter toda la energía que se necesita y todo. No, dije, es un proyecto muy personal, ¿no? Y es como... una parte de crecimiento más bien individual, ¿no? Exacto. Y no, ni estaba dispuesto, ni tenía los medios para hacerlo así como, wow. Entonces lo presenté en México, en un lugar de un señor escritor que se llamaba La Planta de Luz, de Germán Dehesa. De Germán Dehesa. Se llenó el lugar, estuvo muy padre. Y luego vine aquí y lo presenté en el Hard Rock, pero en el Café Pequeño. También se llenó, estuvo muy bien, pero... yo sentí que no había como lo necesario para poder seguir promocionándolo. Y luego volví a componer, fui con Guillermo Dávalos, hice un segundo disco, mucho más experimental. Y luego el tercer disco que acaba de salir el año pasado y está en Spotify. Y ahí le hablé a Sara Valenzuela, que también es una amiga muy querida y muy talentosa, ¿no? Le dije, oye Sarita, tengo más canciones... ¿quién crees que tú ya conoces lo que yo hago, no? Dice, vete con Sergio Madrigal, que ahorita tiene un grupo con el cantante de Azul Violeta. Sí lo ubicas, sí, ¿verdad? A Hugo. Que se llama Humo, pero sin H, Humo. Que es un rock pesadísimo, chingoncísimo. Bueno, Sergio es productor y multiinstrumentalista. Fui con él, hicimos un clic. Luego. Y me dijo, órale, hay que grabarlo, güey. Aquí yo lo grabo contigo y ahí vamos viendo, ¿no? Y hay nada más un video de ese disco en YouTube que actúa José Force y su esposa. Y así, ¿no? Son como... yo dije, quiero hacer algo que sea mío, güey. Aunque no tenga miles de fans, nada, pero decir, hice algo que fue... que salió de mí, ¿me entiendes? Y pues es otra etapa la que estoy viviendo en ese sentido. Ya estoy por terminar un cuarto disco y si tú oyes este disco hay bossa nova. Yo nunca creí poder tocar un bossa nova, pero me nació. Hay una cosa como tropical, me nació. Y dije, órale, güey, saca todo lo que diste, Mickey Laura, me encantaba, pues si te nace una tipo Mickey Laura, pues ponla, güey. ¿Quién te va a criticar? Sí. Pues me vale madre, ¿no? Sí. Fue como poner mi historia ahí, ¿no? Plasmado. Una onda hindú, ¿no? con Guillermo, sí. Grabé un, aquí también hay una onda Guillermo muy... Guillermo también le late eso. Pues, claro, hemos hecho varios conciertos de música experimental, Guillermo y yo, ¿no? Y ahorita tengo un grupo, aparte de esta onda que está hoy, Luis Palomar, que es un tecladista y que canta, una señora francesa que toca el violín, virtuosa del violín, del Conservatorio de París, que canta de poca madre, toca una guitarra eléctrica rarísima que ella inventó, que es como un violín, yo con mi guitarra acústica y las voces, y es una cosa que ha gustado mucho, que no tiene nada. ¿Dónde se presentan, Coco? Nomás hemos tenido una presentación, pero ya en noviembre vamos a tener otra, les voy a hacer llegar la invitación. Por favor. Gustó muchísimo, ¿por qué? Es una cosa muy diferente, y eso me da mucho placer, ¿me entiendes? Como no decir ya llegué, yo sé que nunca voy a llegar a algo, pero eso me mantiene vivo. Es como subirme a mi moto, como que vístame, llegando me dice, ¿todavía andas en motos? Sí. ¡Claro, cabrón! Qué bueno que estás manejando eso y pues es una liberación, ¿no? Es un proceso. Me siento bien afortunado, man. Y también hay que agradecer al Creador en todo el sentido de llegar a esta edad. Y por ejemplo, Susana, tu servidor y el equipo, mi compadre Tecla, ver aterrizado esto cuando dijimos, después, al jubilarnos, vamos a dedicarnos a hacer algo así. Mira que se concretó, ya tenemos un año. Entonces eso es... Felicidades. Entonces en tu caso también estás demostrando y haciendo eso. Porque van a ver el disco, qué chido está. Y... para poder conseguir los otros, ¿de qué manera? El que hice con Guillermo ya, como que fue una edición muy limitada, porque yo sabía que era muy experimental, ¿no? Uh-huh. Y este tercero, que ya está en Spotify, se llama Somos. Lo pueden buscar como Somos Coco Álvarez. Y ese ya pues está ahí a la vista de todos, ¿no? Sí. Ajá. Y hay un video en YouTube que se llama Sin Ti No Soy, que ahí sale actuando José Fors, y eso es lo que he hecho hasta ahorita, ¿no? Como que no me quise quedar en algo, ¿no? Ya llevo dos marcapasos, digo, bueno, póngamele más revoluciones a mi cardióloga, le digo, yo todavía quiero estar un rato más, güey. Es que Jorge, ya el otro marcapasos ya dio de sí, pues póngame otro, güey. Quiero hacer otro disco, ¿no? No sé, pues esta energía que yo siento que ustedes tienen también, ¿no? Es bien padre. Y yo siento que la música y, pues, Dios o un poder superior, como cada quien le querramos llamar, ¿no? Como que nos ha dado la oportunidad de seguir aquí, seguir asombrándonos de la vida, mi Jumbi. Yo creo que eso nunca lo debemos perder, cabrón. Descubrir música nueva, a mí me encanta, cabrón. Sí. No, muchos de mis amigos me dicen, es que no hay como Led Zeppelin. No, pues claro, es bien chido, güey, pero ya viste a Radiohead, ya viste a todas estas bandas nuevas que traen, le dieron la vuelta y pum, no, hay que dejarnos también. Fíjate que asombrar. Dentro de todo esto, Coco, también hay algo muy sorprendente que se refiere ahora con el internet y la venta de acetatos principalmente. A nosotros nos gusta mucho comprar acetatos. Todavía también hay una enorme cantidad de discos raros de México que no fueron muy populares. Ah, eso me encantaría que saber. Que no esto, que no lo otro. Hay discos en los que los ves la facha. Hay unos que son de Michoacán y llevan el nombre de... Hay un nombre prehispánico al Michoacán o algo así, no me acuerdo. Y los ves y parecen el Balletto di Bronzo y te tocan... dos, tres baladas y lo demás de rock, experimental o algo así. Qué chido. Porque también era una represión. Tú sabes que para grabar en aquellos tiempos te decían, bueno, sí vas a grabar tus rolas de rock, pero grabamos un bolero, una balada, etcétera. Y hay un gran movimiento de eso. Por ejemplo, otra cosa que ya he mencionado. Ahorita los discos ya andan en miles. Ya no es fácil encontrar uno. Bueno, hay uno de 50 pesos, pero... 60 pesos de Bossa Nova, 60 y tantos, me hace cosquillas para comprarlo. Y porque también fíjate que hubo un movimiento fuerte de Bossa Nova en los 70, uno de ellos es Tito Bauché. Tito Baucho, Tito Bauché, que me disculpe, pero tiene unas cosas maravillosas. Él ya falleció hace muchos años, es la mamá de la actriz de Amores Perros, es el papá de ella. Entonces, pero hay muchas cosas muy interesantes y algo que se está dando. Fíjate bien, los Freddys, Grupo Santa Cecilia, esos grupos, lo que pasa es que por alguna razón todos somos a esa generación y muchos de ellos empezaron en el rock, pero luego le dieron a la línea de la balada, la tropical, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, los Freddys tienen un disco que ya vale 600 pesos porque trae Born to be Wild, pero en letra de amor. No es posible. Todas esas... Steppenwolf. Todas esas bizarradas. Qué chido. Cuco Sánchez Blues. Toño Quirasco Ska. Cuando todavía no conocíamos ni a Bob Marley ni a nadie. Mm. Todo tuvo que ver Jamaica Ska. Carmen Rivero de la Pollera Colorada. Jamaica Ska. Fue la primera canción que me prendió antes que el rock. ¿Sí? Me daba pena decirlo. Esa rola la oí en la consola de la casa de mis papás, la Pollera Colorada. Qué puta, hay música que te mueve, no mames. ¿Qué es la Pollera Colorada? Y hace poco la busqué. ¿Quién la cantaba? Carmen Rivero. Híjole, me da pena decirlo, pero ya ahí les va. Es que antes de Hendrix y los Beatles fue la Pollera Colorada. Es que nadie es perfecto, cabrón. Pero sí. Perdón, te escucho, no, pero te voy a sacar algo que te vas a ir. Si hay cosas que te han hecho irte para atrás, esto. 15 minutos. Perfecto. Alcanzo a buscarla. Mi último grupo con el que toqué, yo siempre quise tocar algo de punk. Bueno, ay, eso, no te asustes. En el principio eran medio punketos. Kenny y los Eléctricos. Ah, cómo no. Ahí sí. Toqué el bajo. Me sangraban los dedos y yo salía feliz, cabrón. Porque no pasabas de dos tonos, como ametralladora, que me encantó. ¿Te acuerdas cuando llegó, ya llegaron como Kenny and Electrics, porque se fueron como náhuatl, se despidieron aquí de la Plaza de Toros, el Progreso. Ricardo Ochoa. Sí, y luego ya llegan como Kenny and Electrics y traían dos norteamericanas, hagan de cuenta las mujeres de B-52, así. ¡Y qué maravilla de grupo! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Y todavía nos tocaron el hongo, machismo o el hongo, con el sonido de náhuatl, y luego ya volvían al New Wave, que estuvo muy bien el disco de Kenny and the Electrics, con esas personas norteamericanas. Ahora sí, sorpréndeme, mátame. Ahí les va. Bob Dylan. Un libro escrito 20 años después de no haber publicado nada, Premio Nobel de Literatura, hace un recuento de canciones y escenas en su memoria que para él fueron importantes y le dedica una página a... Toncho Pilatos. Tal para la cual. Esa es una revistita mexicana. ¿Qué dice? Lo demás, pues... Pues nomás ve este póster en un libro de Bob Dylan. Sí, ¿sabes qué? Jorge Negrete y Luis Aguilar, cabrón. Sí. En la película Tal para Cual. No menciona la película, porque está hablando de dos malandros que eran como Billy the Kid y otro malandrín que asaltaban y mataban gente en México. Se venían a chambear a México estos cabrones. No como ahora que nos vamos para allá. Estos se venían a México a hacer sus madres. Y saca el póster de esta película haciendo una referencia. ¿Y sabes a qué me recuerda? No manches. ¿Sabes a qué me recuerda? A los cancioneros de Saldúa y Picop. Claro. Así, esa cultura mexicana bien arraigada. Por supuesto. Muy arraigada, en mucho tiempo. Los calendarios, las películas. Es maravilloso. Sí. En un disco, en un libro de Bob Dylan. Está cañón eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama el libro? Dilo. Preséntalo. Filosofía de la canción moderna. Te encuentras unas cosas culposas de Bob Dylan, fregón, sí, pero habla de la canción Volaré, oh, di blue, di pinto, di blue, pero te la desmenuza y dices, era una joya esa pinche rola. Sí. Y a mí tan gorda que me caía. Pero la forma en que Bob Dylan te la describe, dices, tenía algo. No, cuando se la chingan Manuel Loco Valdés y Tintán, ¿Qué? ¿Son fantasmas volare? No. Volare. ¿Esa la cantaron? Sí, es esa, la van cantando cuando son fantasmas que llevan a la mujer en el cielo y todo ese rollo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Donde el loco Valdés chinga la de... ¿Cuál? La de... ¿Cómo se llama? El médico brujo también, ¿no? Entonces, pero es que mira, la cultura mexicana rebasó mucho. Mucho, mucho. Entonces... Y otra cosa, por ejemplo, yo me acuerdo que en una entrevista Carlos Santana dijo que él admiraba mucho a los tríos. Y cuando uno estaba hasta el gorro de eso, porque eran lo que oían los jefes, uno lo rechazaba, cabrón. Yo le decía a mi mamá, mira, mamá, con esa pinche música, por eso los borrachitos no dan lata. Pues se dormían y acá se dan un toque y es un desmadre. Pues eso es lo que hacíamos, mamá. Puro Led Zeppelin. No mames, no. Yo le subía agudos, graves y toda la pinche consola. Y nomás sentía en mi pechito a Grand Funk. Tun, tun, tun, tun. Everybody, you know, you got some rock and roll. So. Y luego te das cuenta para qué servía la mota, cabrón. Te dabas un gallo y te sabía. Yo fui a ver a los Duk Duks al Fórum. No, mames, fue una cosa maravillosa y lo he chingado mucho desde que llegaron, pero cuando estaban tocando, que sale el toque, cabrón. Y como siempre lo he dicho, comienza en los labios de uno y terminaba en los labios de otro. Y que moco, le doy un jalón y ya les he dicho también. No congeles. Era un galón, pero era una mota muy diferente, muy buena, cabrones. Y por, aunque esté ya como viejo, seguramente todo lo bueno era en mi época. Pero con los Duk Duks... Y un toque, no te azotes. Y luego, por ejemplo, nosotros veíamos los videos y Pink Floyd, un puerquito volando y explotando y su puta madre. Y acá, el chícharo de los Duk Duks, los chícharos, traían un carrujo de castillo, cabrones. De esos que hacen girar con unas pinzas de un lado y con otro y otras. Y las chispas cruzaban a los Duk Duks, cabrón. No mames, o sea, para nosotros era nuestra tecnología, cabrones. Estábamos de punta. De punta. Y luego la Sole, que esa la llevaban porque llenaba donde fuera, cabrones. Aunque era bien desmadrosa su banda. Tenían un riel como hueco, no sé, así. Y le echaban pólvora de colores, cabrón. Y el chícharo prendía así. No, cabrón, pues sí se veía chido, Pink pero... Pink Floyd ni que no, nada. No, cabrón, pero el apeste a pólvora se quedaba en el foro todo el ratote y todo. Pero era bien chingón, cabrones. Era una maravilla eso. Todo en nuestra idiosincrasia de nuestro país. Porque los grupos lo que querían es dar un buen espectáculo. El espectáculo más cabrón fue Paco Grueso. Con pantimedias y sin calzones, su camisa de mezclilla y unos zapatos estilo Loco Valdés. Chúpate ese boli, cabrón. Eso fue. Salía con novia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pues él. Sí. Y una vez se aventó. Una vez quiso hacer como los punquetos, aventarse del escenario y se aventó y nadie lo cachó. Se dio un perrazo, cabrón. Es que no se usaba. No se usaba. Pero, no, y aparte, en paz descanse, estaba gordito. De Paco Grueso. Entonces, esa se la sabe. Esa historia se la sabe este Bernardo Alonso, ¿verdad, hija? Él también le dije, no mames, te la sabes porque él estuvo en el DF o algo así. Pero hay esa historia que ahí voy, banda, y pum, que se avienta y se abren todos, cabrones. Un putazazo. Y no me levanten, banda, no me levanten nadie, lo iba a levantar, cabrones, ¿no? Entonces, pero fue. Eso es nuestra escena del rock en México. Porque también aquí cabe mencionar algo. Como los que gritaban Toncho. Eso sí es cierto. El músico merecía un respeto, cabrón. Tú querías un chingo a Toncho. Y eso me dijeron también los del maestro. Saludo Jorge Salles del 39.4. Ah, queridísimo, tocallito. Maravilloso. Tocaron en el Auditorio Nacional, si no es así, algo así. Hicieron un concierto de los 70s con los grupos que estaban de momento. Y cerraron dos grupos de Guadalajara. El penúltimo fue el 39.4. Pero también empezaron a chingar Toncho, Toncho. Y Toncho cerraba. Entonces, también había que entender esos cabrones que dieron lata, también el maestro, el que acaba de estar de la fachada de piedra en el bajo, el que arregla relojes, que me, René Alonso, dice, a mí me molestaba mucho que saliera un cabrón, una cumbia, hijo de tu chingada, a mí me tocó mucho eso, Y sí te molestabas porque tú veías Monterrey Pop, me dices, gusto, qué bonito, cabrón. Uh-huh. Pero llegabas a la realidad y era otra, sí. Pero bueno, era nuestra cultura. Era nuestro movimiento, nuestra contracultura, muy contracultura hasta la madre. Pero aquí estamos. Ahorita lo veo y digo, qué chingón que fue así. ¿Sí me entiendes? Sí. En ese momento me dolía. Sí, pero digo, qué padre, de todos modos, sí. Como que había pasión. Cabrón. Sí, sí había mucha. ¿Sí me entiendes? Mucha, mucha pasión. ¿Verdad? Eso era bien padre, sí. ¿No? Y no la pasión de Televisa, cabrón, es que cada mundial sale con una pinche banderota y el mexicano tiene pasión y todos salen chillando cada campeonato, valen para pura chingada. Entonces, yo no sé cuál es la pasión de que no aprendan, cabrones, se tropiezan en la misma piedra. Entonces, pero siento que falta pasión ahorita, yo creo que di con algo. Eso como, sí, ya estamos muy despasionados, sí. Todas las nuevas generaciones. Que, ay, hijos de la chingada, no sé cuál es la pasión de las nuevas generaciones. Entiendo como Yair. ¿Qué música te gusta, Yair? La neta. Como de onda de... Ah, fíjate. Es que hay grupos que se han quedado como... Sí, sí, sí. Los sí. Stone y todo eso, sí, sí, se han quedado. ¿Te cuento algo así? No, pero sale medio mamón, me da pena. Hazme el favor de contármelo, cabrón, porque ya con dice, lo, ¿más mamón pero de con, lo que has estado? Exacto, pero con lo que... Tienes 5 minutos. Sale. Sí. Estuve en el estreno de Dark Side of the Moon. Puta madre, esa no es mamada, en cabrón. El Wembley Arena. Ya después de esto, pues, ¿qué digo, verdad? No. Mi nombre es Jorge, soy adicto. Sí. Y voy... La verdad, qué chingón. El estreno de Who's Next. No mames, cabrón. En tercera fila. Y el estreno de Thick as a Brick de Jethro Tull. Bueno, este cabrón ya nos va a mandar a la chingada, cabrón. Al contrario, es un honor que me hayan invitado. Yo vi el estreno de Fungus en el... Es igual de chingón. Sí, llega sí, un momento sí. en sí, que ya no es más ni menos, es sí. igual. Un saludote y un cariñosote abrazo a nuestro amigo Mayín, que está en Denver, creo que nos está oyendo. Me hubiera encantado ir a Fungus, cabrón. Él me habló un día, cabrón, que estaba oyendo a Eric Clapton. Y yo estaba en la vaquita grifa, cabrón, oyendo a Longo, cabrón. Es lo mismo. Entonces, nuestro equivalente, cabrón. Es lo mismo. Lo mismo, cabrón. Exactamente. Sí me entiendes, totalmente, sí me entiendes. Totalmente. Totalmente. Yo estuve en Avándaro, fui de colado. Puta madre, con la fachada ¿qué te falta, de pie. Cabrón? No, ¿qué me, te sub... falta, no cabrón? Me subieron a tocar, pero iba con 5 amigos que la hippies. Tocó. Sí, ya sé, pues yo iba con 2 de la fachada en nuestro coche ahí de. ¿Y sabes qué? Voy a decir algo bien cabrón. Hay que desmitificar a Avándaro. Sí, cabrón. Ya bájenle, güey. Hay muchos de mis amigos que se quedaron ahí como que fue lo máximo. Está bien, cada quien lo vio como lo vivió. Para mí fue un pinche desmadre. Se me hace triste que lo máximo que recordemos... Una chava se quitó la blusa. ¡Ay, no mamen, güey! ¿No han visto otras chavas encueradas después qué? De eso? Pero ¿sabes puta qué? ¡Puta madre! Me doy cuenta... Que todavía... Ya no me van a querer invitar. No, cabrón, ¿cómo no? No, va a venir cada 8 días, cabrones. ¿No? Pero nada más... ¿Sí me entiendes? Quería decir que un amigo me dijo que estaba frente a la chava, la encuadrada de Avándaro, arriba de la mudanza... Y que empezaron, muy clásico de nuestros carnales capitalinos. ¡Pelos, pelos, pelos! Eso le gritaban a Kenny cuando yo tocaba con él. Decía, puta, no saben lo que están diciendo. No, pero... Si hubieran visto cuántos pelos hubo en Woodstock, masculinos y femeninos, cabrones. Y no le hacían... Y chidos, güey, no. Pelos chidos. Oh, yeah. 2 minutos. Despide el programa, cabrón. Despide el programa. Bueno, estoy seguro que no nos volveremos a ver después de mis intervenciones. Pero, híjole, mil gracias. Yo decía, ¿qué voy a decir en 2 horas? Pero ya no me pasa lo mismo, güey. Y faltan horas, cabrón. Muchas gracias, Coco. No, hombre, te agradecemos un honor mucho, y un mucho placer. Tu presencia. El equipo, mi compadre que estuvo ausente. Juan Manuel. Fernando. No, Pedro está más dormido que la chingada, entonces. Lemus, Torres, Yair, Susana y su servidor. Siempre lo hemos dicho y chingo mucho, pero cuando se aplaude se da energía. Lo empezaron los callejeros griegos a darle a los del teatro. Muchas gracias, cabrón. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, te agradecemos tu presencia. Muchísimas gracias. Cambió radicalmente el rollo del programa. Coco, lo veo muy alegre, lo veo muy a gusto, muy centradote como siempre y muy buena persona. Gracias, cabrón. Bienvenido. Lo último. Últimamente me he fijado, se están muriendo muchos de mi generación, cabrón. Sí. ¿Por qué en vez de darnos tristeza no les agradecemos lo que nos dieron, cabrón? Sí, cómo no. Es natural, yo si mañana se murió Coco, pues claro, güey. Es obvio, cabrón. Sí, bueno, cada quien que lo tome como tome, pero ¿no? Pero sí debe ser pero así. Pero a mí se murió fulán, digo, qué padre, me acuerdo cómo cantaba, qué chingón cantaba, güey. Sí. No sé, cada quien, ¿no? Pero a mí me gusta quedarme con esa parte también. ¿Qué me dejó? Fulano, mucho, sutano, ¿no? Mucho, mucho. Se me hace hermoso, cabrón. Sí, pero como un día contestó Resortes. Qué gacho es llegar a viejo, ¿no? Cabrón, es más gacho no llegar. Sí. Entonces aquí estamos. Y qué chingón. Llegar y así, gracias, ¿no? Llegar así, millón. Y va a seguir el programa con gente bien importante, muchas interesante, gracias, como el día de hoy. Y agradecemos mucho y le damos otro pinche aplauso. Ya emocionados, cabrones. Muchas gracias. Un placer y un honor. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya me puedo ir por mi cocol? Otra etapa de Coco Álvarez. Muy chingona. Muchas gracias. Y cuando tú...